que lo que me pinta el corazón. La cadena de vos son la alegría, la pasión celeste y blanca de una banda que te quiere ver campeón. Bueno, gente, ¿qué tal? Bienvenidos, con un poco de bronca por el hecho de lo que acaba de pasar, ¿no? Lo que acaba de hacer Racing, un Racing que no se encuentra, ¿no? Decíamos, fuera su bel día, y bueno, al final es más fácil echar a uno que echar a 22, ¿no? Muchísimo más fácil, desde luego, hacer responsable a Luis Ubeldía que a todos los jugadores, y no solo los jugadores, obviamente hoy fueron los que dieron la vergüenza, pero con esta junta directiva ya la verdad que es insostenible, ¿no? Lo de Racing ahora, quieren a Claudio Borghi, y arranco así porque no sé, a mí no me da un tipo que dijo que Racing que se fuera al descenso, ojalá para reinventarse, qué sé yo, con el buzo puesto de Independiente. Luego de eso, se da que querían traerlo a Lucas Pusineri. Una vergüenza, la verdad. Santiago Ramírez, bienvenido. ¿Cómo estás, Javi? Buenas noches. Buenas noches a la audiencia, buenas noches, Gustavo, buenas noches a todos. Bien, dolido, molesto. Obviamente que esto es el resultado de algo que se viene gestando desde hace rato. Este desmanejo, este desastre de Racing no empezó en este partido de vuelta con Lanús. Empezó desde hace mucho, empezó desde antes de que empiece el campeonato. Empezó por sobre todo con las contrataciones que hizo Racing, que son una peor que la otra. Un desconcepto detrás de otro de parte del manager de Racing, que es Roberto Ayala, que realmente no pega una. ¿Qué hizo Ayala bien desde que llegó a Racing? No jugó bien. ¿Y a quién trajo Ayala a Racing? Porque a Subeldía lo trajo Coborno, lo trajo Ayala. Y Subeldía es una pegada hasta ahí. Porque hoy estamos viviendo esta debacle, porque también se pidieron jugadores por parte de ese técnico saliente, que son un desastre. Y que al equipo, a Racing, a institución, lo único que le producen son más y más erogaciones. Más y más ventas de juveniles para cubrir una cuota altísima de contrato que tiene hoy el club. Y uno va hablando y mientras vas hablando pensás en Independiente porque decís, pero esto pasó del otro lado. Esta película la vimos hace poco, hace unos meses estamos viendo esa película del otro lado. Bueno, la estamos viendo nosotros la película. El final, ya lo sabemos todos, es cantado el final. Ahora, ¿quieren llegar a ese final? Estamos a tiempo de cambiarlo. Estamos a tiempo, por supuesto que estamos a tiempo de cambiarlo. Acabamos de cambiar de entrenador, pero lo que hay que cambiar es la actitud. Lo que hay que cambiar es la actitud. Lo que hay que unir es al club. El club es un desastre. El club, actitud y actitud. Pero claro, porque si no pensamos que Racing es solamente fútbol, y el fútbol de Racing es un desastre porque el club es un desastre. El club es un desastre. Los dirigentes son un desastre. Dirigencialmente Racing es un corso. Y si es un corso Racing en la dirigencia, es un corso Racing adentro de la cancha. Como fue un corso Independiente todos los meses anteriores y sigue siendo un corso porque es un desastre. Pero Racing va por el mismo camino. Y nos seguimos riendo de lo que pasó enfrente. Y vamos por el mismo camino. No nos podemos reír de nada. Lo dije hace tres postpartidos, Santi. Y se creen que somos boludos. Y lo sigo diciendo. Simplemente. O sea, no hay mucho que explicar. Simplemente digo, y se creen que somos boludos. Nos ven la cara de estúpidos. Y ojo. Lo voy a decir de esta forma. Yo no. Al final, ¿qué importa Javier Lepis? Porque ni siquiera es socio. Y ni siquiera está cerca de Avellaneda. Ni siquiera está cerca de Argentina. El problema son ustedes, que son socios. Ustedes que pagan sus cuotas y ustedes que van fin de semana. Eso. No, bueno, la dirigencia no. Sigue pensando que son boludos, siguen pensando que son estúpidos y que pueden jugar con ustedes. Ahora, piden, algunos piden las votaciones anticipadas. Es un desastre esto, Racing no, nada más, se olvidaron que era Racing, se olvidaron qué camiseta llevaban puesta, se olvidaron lo que tenían que defender. Hoy una simple y clara muestra, una vergüenza, lo que hace Centurión, hizo simple y llanamente lo que Centurión hizo, lo describo con estas palabras. Teófilo Gutiérrez, lo mismo. En un momento importante se hace echar de la peor forma. Huevos, ganas, actitud y aptitud es lo que le falta a Racing, es lo que le falta a la dirigencia de Racing, es lo que le falta a los jugadores de Racing. Y solo dos jugadores en Racing lo tienen, solo dos. Bruno Zuculini y Sebastián Saja son los únicos dos que saben de qué se trata Racing, que saben qué es Racing, que saben qué significa Racing. Son los únicos dos. El resto, por favor. Vieto, que se deje de hacer puchero, loco. Que juegue al fútbol. Ya está muy grande. Como decimos acá, está tamaño huevón. Ya, para que esté haciendo pucheros dentro de la cancha. Sí, claro, boludo, es eso. Está muy huevón para que esté haciendo pucheros dentro de la cancha. Que juegue al fútbol como hombre. Ya tiene 19, 20 años. Que juegue como un hombre. Si tienen huevos para irse de fiesta, y lo voy a decir porque es así, porque yo creo que esto ya llegó a un lugar donde ya no es un secreto para nadie. Si tienen huevos para salir de noche, para irse de fiesta, pues que tengan huevos para jugar, ¿no? Yo a veces me voy de fiesta, vuelvo a las, qué sé yo, a las 2 de la mañana, y a las 5 o 6 de la mañana me levanto para ir a trabajar, y tengo huevos para encararlo, y voy y trabajo todo el día. Entonces que ellos tengan huevos para hacer lo mismo. Está bien, si se quieren ir de joda, que se vayan, pero que vengan y jueguen. Armando Fertita, agradecerle porque nos hizo la previa, ya que acá pues tuvimos un inconveniente con la electricidad, así que, bueno, ¿qué tal, Tito, cómo te va? Buenas noches, chicos, bueno, buenas noches, es una formalidad. Estamos todos un poquito enojados, como estamos escuchando. Me parece que, un poco complementando con lo que decía Santiago, con lo que decía vos, Javi, digo, el equipo hoy, yo creo que la palabra que podemos encontrar para lo que sucedió hoy, además de bochorno, es desorientación. Desorientación de un Racing que es que el equipo es un reflejo fiel de lo que pasa en el club. De las renuncias, de la interna, de los desmanejos, de haberle renovado un director técnico sin espaldas, de haberle pedido encarecidamente a Auche que se quedara y que no entre un minuto. A ver, de un pibe como Centurión, que es la profecía autocumplida, muchachos. A nosotros nos vendieron, lejos de la realidad o no, nos vendieron que es un tipo conflictivo. Hoy se le saltó la cadena, lo estamos puteando todos a Centurión. De repente De Paul juega 5 partidos y lo estamos puteando. Desde afuera nosotros también ayudamos. Racing es la desorientación. Tal cual, Tito, vamos a ir a la cancha con los compañeros. Ahí está Ariel Diolosa y está también Federico Tedesco. Así que le doy la bienvenida a Racing Sin Fronteras. Muchachos, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Javi. Ah, Pablo Margolis está por ahí. Pablito, ¿qué tal? Nada, no, los estaba escuchando atentamente. Ahora vamos a comunicarnos con los chicos que están allá en la cancha de Lanús. Y escuchándolos atentamente, compartiendo todo lo que dicen, es una mezcla, ¿no? De lo que dice cada uno, de las palabras de cada uno. Pero no, no me extraña. Hoy Racing creo que es con un milagro solamente podía ganar este partido. Todos siempre estamos ilusionados que van a levantar, que se va a revertir la situación, que van a demostrar realmente dentro de la cancha lo que es ponerse la camiseta. Y vemos que parecería que solo 2 o 3 jugadores llevan esa camiseta. El resto es como que está dibujada, ¿no? Porque uno siempre rescata a los mismos, a Zuccurini, al Chino Saja, por ahí las ganas de los pibes que no tienen la culpa de este momento o de entrar en este momento. Distinto hubiera sido hace 2 campeonatos atrás o en parte del campeonato anterior. Pero son los mismos jugadores que estuvieron hace 2 campeonatos. Pero me parece que no son las mismas ganas. Más allá de la desorientación que hay a nivel institucional, dirigencia, todo lo que sucede que se ve reflejado dentro del campo de juego, y no tengo dudas, si no las tuve. Después del partido con Lanús, creo que a nadie le quedan dudas que algo raro pasaba, que se fue incrementando, que se disimuló un poquito ante Lanús de local porque había gente, o casualidad, y bueno, hoy nuevamente se vio más de lo mismo. Zuccurini que corría y quería hacer todo, y un jugador no puede hacer todo. Y no sé, hay defensores que están muy parados, hay problemas físicos o es problemas mentales, pero me parece que hay un poco de todo y la desorientación viene de arriba hacia abajo, ¿no? No sé quién sacará provecho de esto, pero me parece que el problema es general. Así que bueno, los dejo un minuto y ya nos conectamos con Ariel Diolosa, Fede Tedesco, directamente con la conferencia de prensa, si es que habla alguno, o al menos la opinión de otros colegas y cómo se vive el vestuario de Racing, ¿no? Tal cual, Pablo, así que seguimos esperando por los muchachos. De momento, chicos, vamos a pasar, dice, a leer a alguien acá, uno de los escuchas, dice Juan Navarroza, no sé si tenemos tan buenos jugadores, a estos chicos les falta mucho. ¿Qué opina, Santi? Sí, que los jugadores están en un nivel bajo, que eso es clarísimo. Ni eran los mejores del mundo hace 6 meses, ni son los peores ahora. El problema pasa, como estábamos diciendo, por muchos lados, no es solamente el jugador en sí mismo. El fútbol y Racing van de la mano desde lo institucional hasta lo deportivo, y el problema es general, claramente. No hay un problema que solucionar, hay muchísimos. Tieto Fertitta, ¿qué tiene que decir a esto que decía el oyente? No, me parece que es un poco lo que hablaba Santiago, si no me equivoco, hace 2 partidos, sobre el valor agregado que le faltaban a los pibes. Digo, me quedo con eso, que me quedó dando vueltas en la cabeza, me parecía muy acertado. Uh-huh. Ahora, muchachos, acordémonos que en las últimas 3 fechas, estos chicos jugaban con una sonrisa en la cara. Está bien, no jugaban por nada, jugaban con una sonrisa en la cara, y nosotros todavía, hasta hace no mucho, estábamos hablando de la camada de pibes de Racing. Entonces no empecemos con esa bipolaridad que tenemos nosotros los hinchas de Racing. De primero putear a la gente o insultar a la gente que maneja el fútbol de inferiores, que promocionan a un par de jugadores y resulta que somos el semillero de América. Digo, buscamos un poco de equilibrio en ese sentido. Tal cual, Tito, vamos a disculpar y que te corte, pero vamos a pasar con los muchachos que están en la cancha. A ver, Pablo, si los tenés ya, los muchachos. Sí. A ver, Ari Diolosa, está ahí en el vestuario, ¿qué novedades tenés? ¿Va a hablar alguien? Es la pregunta, ¿no? Están todos escuchándote, está toda la mesa redonda, desde acá hasta Costa Rica, hasta Estados Unidos, todos prendidos, todos con la misma calentura. ¿Cómo estás, Ari? buenas noches a todos. La verdad que si se puede decir buenas noches, después de lo demostrado en el campo de juego y después de haber quedado nuevamente fuera una vez más en primera ronda, estamos acá esperando por la palabra o de Fabio Gabadelli o de alguien que se acerque a brindar una palabra, ¿no? A ver de lo que fue, de lo que pasó. Un partido que bueno, se vio, se demostró que está faltando liderazgo, está faltando mando, y bueno, o sea, me parece que estamos todos acá esperando por alguna palabra oficial, por la palabra del técnico, pero es dudoso si el técnico interino Fabio Radaelli vaya a hablar. Por ahora hay un medio de incertidumbre bastante grande de si alguien vaya a salir a hablar. Pues estamos acá a la espera. No sé si ustedes quieren algún dato o algo, Pablo, por allá. No, mira, la lógica es que no hable ningún jugador, ¿no? Yo imagino esa fila india rumbo al micro, que no quiere hablar nadie, que hay bronca. La bronca la tenemos todos. Sería bueno que alguien hable, Radaelli por ahí diría algunas palabras, ¿no? Pero no sé cómo está el clima, cómo lo ves, cómo ves a los colegas, si tenés a alguien para hablar también, que tenés cerca. Y acá, la verdad que estamos todos a la expectativa, viendo si tenemos alguna palabra. No hay nadie de Racing, nadie, absolutamente nadie de Racing representativo. Acá estamos en la puerta de los vestuarios, pero nadie se arrimó, nadie se acercó, no sabemos nada. La incertidumbre es muy grande. Hay mucho nerviosismo, mucha tensión, pero lo que respecta a lo que pueda llegar a ser el futuro del rendimiento de Racing hoy, lo que pueda llegar a ser el futuro de acá, lo que pueda llegar a ser el rendimiento de Racing. Si querés te puedo llegar a pasar con la palabra de algún colega o de alguien, Pablo. Bueno, igualmente ahí le paso la posta a Javi Lepi, que está en Costa Rica conduciendo obviamente este postpartido. El mejor postpartido, o sea, también Santi Ramírez, Armando Fertitta, Aguja Nacino en Estados Unidos, así que hay mucho para hablar, hay mucho para comentar, y los oyentes seguramente después de esta conferencia, si es que habla alguien o de alguna nota, van a poder opinar también. Así que, Javi Lepi, te dejo. Te doy la posta. Ari de Olosa, ¿cómo te va? Muchas gracias, Pablo. Ari, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? Buenas noches, Javi, buenas noches a toda la audiencia. Estamos en el postpartido a la espera de la palabra oficial del representante del club que salga a hablar, ¿no? Por ahora hay incertidumbre grande, nadie omite palabra, nadie sale a hablar, no se vio la cara de ningún representante. Suponemos, calculamos que los jugadores van a salir de a uno, como dijo Pablo, en fila india. Ninguno va a hacer ninguna declaración. Estamos viendo si Fabio Radaelli puede llegar a decir aunque sea unas palabras, ¿no? Tal cual, Ari, yéndonos al juego, ¿qué te dejó? Racing, bueno, al principio del segundo tiempo, Racing quería un poco, Racing lo intentó buscar, pero luego más de lo mismo de Racing, se volvió a cansar, y los jugadores no se les ve esa gana, ese ímpetu, y Racing volvió a ser Racing, simplemente, ¿no? Yo lo decía ahora al arranque, Zuculini y Saja, simplemente por ahí Pelletieri que lo quiso intentar. Pero desde la cancha, ¿qué se vio? ¿Qué sensación deja, Ari de Olosa? Cuéntele a la gente acá a través de chatacadet.com y la Premium Classic 100.9, Ari. Exacto. Vamos a tratar de hacer un breve resumen. Racing venía a buscar un resultado, tenía que venir a ser protagonista del partido, tenía que venir a barrer con los talones del adversario. No se vio eso en el campo de juego. Desde el primer minuto de juego se vio un Racing tibio, sin ideas. Por lo contrario, Lanús fue un equipo ordenado, fue un equipo tácticamente inteligente. Buscó su juego, buscó de jugar al resultado que mejor le resultaba al equipo, ya con una ventaja encima. Y lo que me gustó de Racing, pues voy a hacerte la breve porque si no te voy a ser muy extenso, pero lo que me gustó de Racing fue tácticamente cómo se plantó en el segundo tiempo. ¿Pero esto a qué se debe? Esto se debe a una charla bastante extensa que tuvo el técnico interino Fabio Radelli en el entretiempo, que le dio otro carácter al equipo, con otras ganas, con digamos, para mí, ¿no? O sea, para mí fue fundamental la charla que hubo en el tiempo, porque un equipo que estaba muerto como Racing a la salida del primer tiempo, se lo vio completamente diferente con otra cara entrando en el segundo tiempo a jugar, se lo vio protagonista, se lo vio buscando un resultado. Y algo para destacar también del técnico fue los cambios rápidos. Ver algo que no funciona y cambiarlo. Tratar de buscar el resultado. Decíamos que a Racing le faltaba manejo de pelota parada, de pelota detenida. Buscó con Diego Bizarro otra variante. Bueno, no resultó, pero vale, bien vale el intento. Y bien vale el intento de sacarlo a Rodrigo después, cuando no estaba funcionando, poner a Ricardo Centurión. Bueno, después ya se sabe, ¿no? La expulsión tonta, cómo se hizo expulsar el jugador. Pero bueno, cuando se está viendo los jugadores de Racing, vamos a ver si podemos llegar a tener la palabra de alguien, Javi. Los jugadores salen, no dan este... No están nada, ahí sale Gabriel Auche. Sin hablar los jugadores... Estamos esperando a ver si sale Sebastián Saca o algún referente, porque hasta ahora salió Rodrigo de Paul, salió Gabriel Auche. Estamos esperando por alguno de los referentes, algún jugador que pueda llegar a dar la palabra, Javi. ¿Ariel? Sí, Ari. Te iba a decir un poco lo que vos comentabas del segundo tiempo. También se le suma que Lanús salió muy tranquilo, salió a esperar, ¿no? Me parece que pasó por ahí y por momentos parecía que estaba a media máquina Lanús, esperando tranquilo atrás, saliendo de contragolpe, ¿no? Exactamente, Lanús se estuvo muy tranquilo, fue muy inteligente en todo el planteo del partido, en el planteo del segundo tiempo. Racing, cuando tenía que convertir, no pudo convertir. Para mí la clave estuvo ahí. Racing no pudo convertir y después se quedó sin combustible, se quedó sin piernas, Lanús empezó a llegar nuevamente y bueno, llegó el infortunio de la pelota del segundo gol, un golazo de izquierdo, no hay que negarlo a eso. Racing estaba muy flaqueado, muchísimo en defensa, con un defensor menos. Se dio un resultado. Se dio el resultado que Racing plantea en el campo de juego, ¿no? Porque Racing, desde el minuto cero, vino a hacer el equipo que defendía un resultado en vez de buscarlo. Desgraciadamente se acordó tarde, se acordó en el comienzo del segundo tiempo de salir a buscar el resultado, no alcanzó, se quedó ese combustible muy rápido, y bueno, después sobrevino la jugada del segundo gol y todo lo que se sabe, ¿no? A ver, Javi, no sé si se está saliendo bien a través de chatacadé.com/radio, de la FM, la 100.9, la Premium. ¿Se escucha todo bien? ¿Algún muchacho quiere hacerle una de las preguntas? Sí, tal cual, Pablo, ahí le damos el pase a Tito Fertita, que quería preguntarle algo a Ariel Diolosa. Ariel, ¿te escucha? Buenas noches, Tito, ¿cómo andas? Buenas noches, Ariel, ¿cómo andas? Te hago una pregunta. Vos al inicio de tus tareas acá nos habías comentado un poquito lo que estabas pasando, lo que estabas viendo. Contanos un poco de nuevo, si no lo hiciste, sé un poco los ojos de nuestros que estás ahí. Si dijiste de casualidad que no hay ningún dirigente presente en estos momentos ahí, ¿no se vio ningún dirigente? No, no hay nadie, solamente salieron tres jugadores. Se lo vio a Gabriel Auche, Rodrigo de Paul, muy rápidamente salieron sin hacer ningún tipo de declaraciones. No hay ningún representante de Racing, no hay ningún dirigente, no hay nadie que sea representativo del club. Bien, gracias, Ariel. Bueno, es que seguimos con más de lo mismo. Santi, no sé si querías preguntarle algo a Ari de Olosa. ¿Cómo andas, Ariel? ¿Cómo estás? Bien, Santiago, ¿cómo la voy a decir? El preguntar cómo estás es una forma... una formalidad. La verdad que estamos todos con cierto dejo de algo agridulce, algo medio... Pero que no queremos, ¿no? Sí. Si tenés que rescatar algo de este partido, yo sé que parece irrescatable, ¿no? O sea, parece todo desastroso. Si tenés que rescatar algo, ¿coincidirías que lo único que rescataría sería José Luis Gómez de los chicos ¿Jugaron hoy? ¿Cómo? Repetime, formulame de vuelta la última parte de la pregunta porque no la escuché. Si tenés que rescatar algo de los pibes de hoy, ¿a cuál rescatás de todos? Individualidades, no, y yo como rescatar el día de hoy, y yo ya lo dije, y que lo di como figura, si tenemos que poner una figura, ¿no? En lo que fue la transmisión, y fue Sebastián Faja, desgraciadamente, para mí hoy lo vi atajar la pelota, si no fue la mejor, fue una de las mejores pelotas que lo voy a atajar desde que está en Racing Club. Sí, sí, la que le sacó al 5 de ellos, que no me acuerdo, a González. Sí, sí, desgraciadamente, cuando uno pone como figura al arquero es porque te da la perspectiva de lo que fue el equipo, de lo que fue planteado, cómo fue planteado. La verdad que, bueno, está todo el nivel, ¿no? El nivel de Cajáis es lamentable. Ya no llega ni siquiera a aparecer un defensor. Deambula por la cancha Cajáis. Ortiz no puede con su vida, prácticamente. Porque más merodeando en la mitad de la cancha que en su lugar donde tendría que estar como central. Es más de una oportunidad tuvo que hacer corrida de 20 metros para poder bajar y agarrar a los jugadores que bueno, le ganaban las espaldas en todo momento. Santiago, está más que claro que hubo un desorden defensivo, creo que fue terrible. Yo creo que impedió mucho los nervios, la desesperación en un momento por buscar el resultado. Se planteó bien en el segundo tiempo. Yo creo que después puso una charla técnica bastante extensa. Creo que se planteó bien en lo que fue la ofensiva, ¿no? No hubo definición. O sea, falló Racing en la definición. Pero creo que esos hierros defensivos son cada vez más pronunciados que en un equipo donde se cambió y se saca a un defensor, la verdad que se notó y se multiplicó bastante. Sí, estoy completamente de acuerdo. No sé si fue tan bueno lo del segundo tiempo como para decir que hubo un cambio tan grande. Yo creo que hubo un cambio en los primeros minutos y después yo vi más de lo mismo. No vi tanto cambio en Racing realmente. Vi al principio, sí, un poco más de actitud, pero no vi mucho más. En eso mucho no voy a coincidir con vos. Para mí se jugaron mal los 90 minutos de Racing. No rescato más que algunos 3-4 minutos del segundo tiempo donde pareció pararse con más prestancia, con más personalidad, con más presencia, pero después volvió a diluirse como nada. Pero esa es mi opinión, o sea, respeto lo que me estás diciendo. Santi, a raíz de lo que me está diciendo, lo que yo puedo llegar a rescatar más que a nivel equipo, lo puedo llegar a rescatar más que a nivel decisión táctica, decisión del técnico. Rescato que se hizo algo hoy, primero que se hizo algo hoy que no se hizo nunca en toda la era Subeldía, reemplazar a un jugador en el entretiempo. Luis Subeldía, lo habíamos hablado más de una vez en off, nunca él no tenía la política de realizar ningún cambio en el entretiempo. Por lo general demoraba y los cambios venían a los 30, 35 minutos del segundo tiempo, muy tarde. Para mí, lo bueno, lo rescatable que veo en el día de hoy es tratar de corregir rápido y corto plazo los errores o tratar de buscar el resultado en un corto plazo. Sí, pero eso... Que haya habido problemas tácticos dentro del campo, que los jugadores no hayan actuado colectivamente como tenían que jugar. Bueno, sí. Es otro tema de análisis, ¿no? Pero creo que me parece que al margen de cómo se jugó después dentro del campo de juego y del resultado, creo que para mí fue acertado la decisión del técnico en colocar los cambios cuando debía haberlo hecho realizado. Sí, yo te voy a hacer una salvedad en lo que me... Sí, decime. Sí, cortamos, si querés. No, se me cruza así por la cabeza, ¿no? Pichu tiene hepatitis, ¿no? ¿Será que contagió al resto? Porque yo estoy pidiendo una transfusión de sangre a la mayoría de los jugadores de parte de Tucurini, que es el que más sangre muestra, que tiene sobra. Pero me parece que la hepatitis hoy se le dio a varios jugadores. No sé si se coincidís conmigo, Santi, Ari, pero se le dio mucho. Un segundo, Pablo, Javi, ahí vienen los jugadores, con Nacho González al frente. Ahí vienen saliendo los jugadores, vamos a ver si podemos llegar a tener la palabra de alguno. Dale, Ari. Sale Valentín Viola, no dan sin ningún tipo de declaraciones. Ahí no, sale, el presidente no va a hablar ninguno. menos. Todo derechito, ¿no? Cara muy larga, cara larga, la verdad que se ve el estado de ánimo que acompaña a todo el equipo. Vamos, Ariel, a ver si podemos llegar a tener la palabra de alguno, ¿no? Sí, Javi. No, te decía, si lo ves a Reguero, decirle que se quede en Lanús y se confunde, que no hay problema, ¿eh? Está bien. Acaba de salir Ricardo Centurión, se abraza con un familiar que lo está esperando acá. Se va en taxi, ¿no? Las caras son muy largas, muy... Sí. Centurión se va en taxi, ¿no? ¿Cómo? No se va en taxi, Centurión, ¿no? Y qué sé yo. Bueno, no, era por algún tema ahí, una similitud a algo que toqué ahora. No, Racing tampoco tiene buen retorno. Se va en taxi, ¿no? Sí, de a uno que no, encima que no tengo buen retorno, se me embarulla. Pablo, a ver, decime, acá está Gastón Cobón, a ver si podemos tener la palabra del presidente de Racing. Salió Gastón Coborno, el secretario Cristian Devia, sin dar palabras. Acaba de salir también el Tano Ortiz. No hay palabras, no hay declaraciones por parte de los jugadores. Roberto Ayala, que también sale. Nadie formula ningún tipo de declaración, nadie quiere hablar. Esperemos a ver si podemos llegar a tener la palabra, aunque sea del técnico, ¿no? Sí, Ari. Va a ser muy difícil. Javi, si sento... Javi. Sí, Pablo, no, dale. Me transmitía lo que decías antes, y Centurión se iba en taxi, decías vos, ¿no? No, se subió al micro junto con todos sus compañeros, salen todos juntos, se van todos juntos. A ver, vamos a arrimar lo que me parece que vamos a tener la palabra de alguien. ¿Estamos conectados? Sí, dale. Sí, nos estamos arrimando porque me parece que va a hablar alguien. Vamos a acercarnos para los vestuarios a ver si tenemos la palabra de, aunque sea del técnico de Racing, ¿no? Del técnico interino, digamos. Sí, Javi. Sí, Pablito. No, un momento complicado, Pablo, me parece, no va a querer hablar nadie, ¿no? Por ahora, los jugadores muy herméticos, es un momento muy difícil en Racing y no quieren hablar. Escuchamos la palabra de Fabio Radaeli, ¿eh? Por favor, escuchamos. En algunos partidos tiene que acostumbrar a que en algunos partidos tenga un lógico de que se le gusta, y en algunos momentos después. En algunos partidos tiene que trabajar. Sí, puede darse eso. Está claro que... Está claro que por ahí el mayor inconveniente es la seguidilla de derrota. Así eso hace que se pierda la confianza y como son chicos, los afecta muchísimo. Está claro que de la manera que se modifica ese estado de ánimo o el nivel, es volviendo al triunfo, es posible. Eso es por ahí lo más complicado. Pero no dudo de la capacidad individual de cada uno de ellos, de los chicos y de los más grandes. Racing tiene un plantel muy bueno, y de un momento a otro, y esperemos que sea lo antes posible, que vuelva a la segunda entrada. Estamos escuchando la palabra de Fabio Radaeli, interino de Racing. ¿Cómo lo viste? ¿Si lo viste deseado? ¿Si lo viste bien? Y digo, eso es de que a Racing le haya puesto la chapa de candidato antes de empezar el torneo. Por los miembros de trabajo, porque lo vio Viola, porque venía a formación de la base, porque los chicos, pero eso le estuvo en contra del equipo. Cuando el coordinador exterior asume el cargo de entrenador de primera es porque algo pasó, está claro, porque si no hubiese perdido, hoy estaría Luis. Entonces esa es la realidad. Está claro que Racing, vos me decías el mote de candidato, lógicamente, porque si vamos al número, es uno de los equipos más importantes del año. Entonces, si a ese el grupo de jugadores que le sumaba jugadores de prestigio, como Regueiro, como Viola, suman jugadores de categoría, y eso hace que que se piense que es un serio candidato. Después, el fútbol argentino es muy parejo, las situaciones son cambiantes, pero vuelvo a repetir, Racing tiene con qué, tiene un capital importantísimo, y de un momento a otro lo va a revertir y las cosas van a volver a ser normales. Última pregunta. Así rápido una bronca bárbara. Y te digo por qué. Haber compartido el trabajo con Luis Ubeldía a mí me dio placer. Principalmente porque nosotros que somos de divisiones inferiores, nos gusta que nos respeten, y es la verdad que es lo que he sentido en este tiempo. Si bien hace 8 meses, 9 meses estoy en inglés. Y cuando digo Luis, digo todo el cuerpo técnico. Me dio placer. Entonces, sí, me he dado cuenta que en esos 2 días había sonado más el teléfono que otras oportunidades, es lógico. Pero bueno, ya está, estoy con bronca porque no me gusta perder, más allá de que enfrentábamos a un gran equipo, bueno, pero bueno, esa es la sensación. Bueno, tuvimos la palabra de Fabio Ravelli, el director técnico interino de Racing Club hasta la llegada del nuevo técnico. No sé qué aspectos, qué les parece a usted de las palabras de Ravelli, a ver si me copian el... Sí, te escuchamos, Ariel. Pablo, ¿alguien me puede escuchar? Sí, te escuchamos, sí. Ariel, te escuchamos perfecto todo lo que contaba Ravelli. ¿Qué análisis le pueden hacer ustedes del otro lado? Que la verdad, mirá, es que se vio palabras medidas, cautas de un técnico interino. La verdad que bueno. Son palabras de un técnico interino, justamente, ¿no? Sí, Santi. No, decime, Pablo, te escucho. No, lo que se lo notaba muy apagado, muy... como resignado, ¿no? Más allá que tuvo que dar la cara, que tuvo que armar el equipo así de improviso, ¿no? Para hoy, que tal vez sea hoy, el sábado, y ya no siga más, ¿no? En la parte, veremos en las inferiores, seguramente sí. Pero se lo notó así, ¿no, Ari? Se nos fue, Ari. Parece que se cortó lo de Ariel Diolosa, Pablo. Se apagó Ari, entonces. seguramente un tema de señal, pero ahí voy a intentar nuevamente a ver de comunicarme con él o con Fede Tedesco, que fue quien hizo la última pregunta, ¿no?, de la conferencia de prensa. Desde luego, Pablo, sí. Así que, bueno, no, Santi, nosotros continuamos acá a través de www.chatacadet.com/radio y también a través de la Premium Classic 100.9 FM. Continuamos hablando del desastroso Racing, lo de hoy y lo que ha venido siendo, ¿no? Porque arrancamos hablando del tema de Ubeldía, quien fue echado a principios de semana. Un tema muy raro, ¿no? Porque a parecer que lo echaron en la madrugada del domingo, a parecer que lo echaron en la mañana del domingo. Bueno, al final se terminó yendo Luis Ubeldía, lo terminaron echando. Racing, esta sede de Racing sigue haciendo cosas increíbles. Un contrato para un técnico y en 4 partidos lo echan. Ahora... va a cobrar Luis Ubeldía y bueno, terrible, ¿no? Lo de Racing, así que bueno, a esperar a ver qué se puede solucionar. De momento vamos a ver si continuamos ahí. Pablo, me avisas si ya tenés enganchado de vuelta a los muchachos. Sí, ahí estamos intentando nuevamente comunicarnos, ya les aviso, ¿no? Ok, nosotros continuamos acá entonces, Tito Fertita, ahí un poco para ir hablando lo que yo estaba diciendo. Sí, no sé si quieren, tenemos mensajes de los oyentes, no sé si quieren que lea algunos de los que están como para ir debatiendo acerca de eso. Tal cual, Lito, pasemos entonces a los mensajes de los oyentes. Y que Cancio dice, Cogorno tiene que dar un paso al costado y allá la andate, estás robando, no servís. Vamos a ver, más para abajo, Mario de San Martín y Juan de Ramallo dicen que No sé qué partido vio Ariel de Losa cuando Racing tuvo una opción de gol. Luego, Mario de San Martín, ¿quién tenía la marca de Izquierdos? Pregunta por el chat aquede.com. Esos son los tres mensajes que tenemos acá. Cajáis era la marca de Izquierdos. Cajáis, que no defendió a nadie. De momento, primero mandar... Sí. Hay un mensaje más que no me lo quiero perder, que es de Nacho Acadé, que dice en el chat Acadé, Racing parece no tener la personalidad suficiente para ser protagonista, el descenso de Independiente potenció el miedo de este plantel endeble. Ese es el último mensaje que tenemos. Y es que, sí, es que es lo que va viendo la gente, ¿no? Es lo que la gente ve. Bueno, a veces algunos exageran, ¿no? Algunos dicen cosas de más, pero obviamente es por la calentura. Antes de continuar, muchachos, enviémosle un saludo al gran Marco Chaile, una persona que, la verdad, se le quiere muchísimo acá en Racing Sin Fronteras. Y yo creo que en todos los medios de Racing, ¿no? Una persona como Marco se le quiere muchísimo. Acá tira, dice, bueno, que lo leamos y saludo para todos. Dice que... vergüenza dimos hoy, dice que el paradero de varios jugadores, necesito lágrima total, dice Marcos Chaile, y sí, tal cual, Marquito, la verdad que un desastre, cada vez más para atrás, ¿no? De momento vamos a ver si continuamos con Pablo para ir cerrando con los muchachos en la cancha, y nosotros nos quedamos acá solamente, a ver, Pablo, si me avisas. Bueno, parece que no, continuamos. Sí. Continuamos nosotros. Acá tengo un mensaje, si querés. Te leo uno de Juan Uchua, me dice Juan Ibucha, perdón, dice, si no se rajan jugadores en diciembre, ya sean Pilludo, Ortiz, Villar, Regueiro y Ayala, la vamos a pasar mal. Yo coincido que hay un desastre desde todo punto de vista, pero hay que reevaluar. Hay que realmente sentarse y reevaluar, que será el trabajo que tenga que hacer el técnico entrante, ya sea Luigi Borghi, que si vio el partido de hoy, no sé si no le habrá agarrado pánico, o Carlos Ischia. Tendrán que sentarse con todo este grupo de jugadores y tomar determinaciones serias, porque este es el grupo que a Racing lo tiene que salvar también. Es decir, este es el grupo con el que cuenta Racing. No hay más que lo que hay. Y con esto hay que jugar... No 6 meses, chicos. Con esto hay que jugar un año. Porque en 6 meses se pueden traer 2 jugadores nada más. Y si estamos como estamos, van a ser muchos más los que se vayan, que los que vengan. Tal cual. Van a ir más jugadores todavía. Y ese es el grupo con el que cuenta Racing. Eso y las inferiores. Hay mucho que replantear. Seguimos leyendo algunos mensajes, Santi, esperando por los muchachos y para luego quedarnos ya nosotros simplemente acá. La gente, Santi, empiezan a pedir que la termiemos, dice. No sé por qué lo piden. Y no sé qué será. No lo entiendo. ¿Qué significa termear? No lo entiendo. Pedir que Regueiro se compre, no sé, un DNI o algo que diga la edad real porque parece que tenga 80 años. Hay algo medio extraño en Regueiro. Ah, no, dice, tiene 30, ¿cuánto? 39.000 tiene, ¿no? 39. ¿Cuánto tiene? Cuchi Gmail dice, Saja, lo único rescatable de Racing, Centurión no merece llevar la camiseta de Racing. Pablo Margolis, ya estamos con usted. Hola. Bueno, continuamos. Sí. Hola. Nos está vacilando. Hola, ¿qué tal? Hola. Sí. Hola. Estamos escuchando. Juan de Ramallo habla. Hola, ¿qué tal, Juan? Disculpa, pensábamos que era Pablo Margolis, que lo teníamos al aire. Ah, no, disculpame, yo llamé y al toque me quedé escuchando por todo lo que decían. Juan, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bienvenido a Racing Sin Fronteras. Hola, sí, Juan, ¿nos escuchas? Se nos cayó, Juan. Se nos cortó. Pensé, y le pedimos disculpas a Juan, la verdad que pensé que era Pablo Margolis, que nos estaba llamando, así que bueno, vamos a continuar. Juan, si podés volver a ingresar, con todo gusto vamos a ponerte al aire para que puedas expresarte. Decía, acá Juan Navarroza dice que venga Borghi urgente, en el campeonato estamos a tiempo, igual lo que vi hoy fue una vergüenza. También Mauro Leandro dice... Tienen que renunciar Coborno y Ayala. Son un desastre, una vergüenza, es lo que nos escriben por acá. Y es lo que van dejando la gente, los hinchas de Racing, la gente que nos escucha, Y nosotros simplemente le damos lectura. Martín Elengo dice, tengamos en cuenta que Borghi fracasó cuando dirigió un grande. Es lo que yo he venido hablando, ¿no? Santi y Tito. Sí. Yo lo he venido diciendo estos días. Ojo con Borghi, ¿no? Porque tampoco... Sí, igual estás equivocado, Javi, en eso. Te voy a hacer un corte en ese tema porque tenés la información muy tergiversada. Aparentemente no tenés la información completa. No fue eso lo que dijo Borghi. Si escuchás la conferencia lo vas a entender quizá un poco más. Decírtelo quizá sigue siendo insuficiente. Lo que dijo el Bichi Borghi cuando le consultaron fue, y no lo dijo con un tono sarcástico ni nada, sino que dijo bastante apesadumbrado que a él le parecía que un club que tenía tantos problemas quizá podía purgar esos problemas en una categoría inferior, pero en ningún momento él dijo que deseaba, quería o nada, sino que incluso resaltó durante esa conferencia que él y su hijo eran hinchas de Racing. Te lo quiero aclarar porque vi que tanto en Facebook como acá abriste el programa diciendo eso y quería que quede claro qué es lo que dijo Borghi, sí, porque creo que no estaba claro. Bueno, las declaraciones que vienen en la nota que tengo no es lo mismo, pero si por eso la nota es una nota muy tendenciosa, no es lo que dijo él. Bueno, tenemos a Pablo Margolis de vuelta, ya vamos a hablar un poco más de esto. Pablo. Sí, Javi, desde Lanús está Fede Tedesco, quien relató el partido también por Racing Sport, por la FM 100.9, por Chat AKB, por todos lados. Y que también es la última pregunta, ¿no? ¿Cómo viste el partido, Fede? ¿Cómo lo viste a Radaeli? Que lo notamos muy muy acongojado, ¿no?, en la conferencia de prensa. ¿Cómo estás, Pablo? Para Javi, para Santi. Estamos acá en Lanús todavía, en nuestro piso, de frente solo estamos, hemos quedado solo. La luz se había apagado en el estadio Ciudad Luz y hace rato se ha ido el plantel académico rumbo al centro de parte de mío. Y sí, cada vez estaba mal, tenía que darle preocupado y lo hizo la pregunta que yo le hice, único medio, de Racing, que pregunté la conferencia de prensa de Radaeli, a ver si había resultado el partido. Dijo que mucho no, la verdad que mucho no, porque él sabe que llegó ahí porque lamentablemente echó a luz un día, que era de su amigo, que lo conoce, que lo joder, que no llama, y me parece que más allá de todo le hubiese gustado por ahí estar en otro lugar y que Racing realmente con su duda y Racing gana. Más allá que el partido lo dijo, menos que fue superior a Racing que volvió a jugar mal, Racing que volvió a confundir las cosas, jugadores que están en otra cosa. La cinturón es una vergüenza. Pero la cinturón que después uno le voy a hacer fotos con los hinchas de la noche, o hacer fotos con algún familiar, será su novia que está abrazado, no sé. Pero la verdad que piensan en todo menos en Racing. Habrá jugadores que uno sabe que parece que como pasó ya con otros jugadores, pero ahora como Jacob, pasó con Jacob, me parece que ya está pensando en otra cosa. No me hagas acordar a eso y bueno, por ahí está pensando en Italia, tanto que se habla del Génova, ¿no? Sí, se habla que llega a toda red, que seguramente mañana, mañana jueves acá en Argentina, en Buenos Aires, que va a terminar de decir el tema y uno le préstamo Centurión a Genoa, es más, dice que mañana viajaría, ya tiene que estar reservado para viajar desde Seiza hacia Italia y bueno, ya arreglar todo. Pero acá la verdad, Palito, ya se ha ido todo, se ha ido también para el director, se fue Guillermo, se fue la luz, también se fue la academia a su ratito. Lástima, ¿no? Porque solo habló Radaeli en conferencia de prensa, después, como dijo Javier Limosa, ni Saja, ni Ortiz, no esperaba capaz que en la cara no habla. Seguramente mañana vamos a cerrar el entrenamiento, vamos a estación, mañana el equipo va a entrar por la mañana puerta cerrada, si el viernes recién va a entrar por las veces, ahí seguramente el Carlos Ortiz va a hablar en conferencia de prensa, empezando el partido del sábado, porque ya se viene la revancha rapidísimo, el sábado 20:15, en Celeste, la academia, bueno, Catalá de Val. 5 partidos de derrotas consecutivas, tal vez que no se ve hace mucho tiempo, ¿no? Sí. Bueno, antes que te quedes a oscuras, ahí está la mesa larga, ¿no? De Buenos Aires, Costa Rica, Estados Unidos, así que a ver los muchachos que te quieren preguntar. Sí, escucho. Sí, Fede, primero... sí, nada, primero saludarlo a Fede y qué difícil, ¿no? Fede, tener que afrontar un postpartido así como los últimos, ¿no? Que nos ha tocado, bueno, en el arranque de esto que ha sido los postpartidos para Racing Sin Fronteras nos ha tocado esto. Ahora, el de hoy es más desastroso todavía. ¿Qué es? Lo mismo que le pregunté a Ari Diolosa, ¿qué se vio desde la cancha, Fede? Sí, Sí, se vio un equipo muy confundido, se vio un equipo que no jugó tan al primer tiempo, pero de nuevo empieza perdiendo con una pelota parada, una mano infantil de Paul, después se vio un segundo tiempo que empezó a mejorar, tuvo alguna que otra, un remate directo por arriba del travesaño, y después la luz que empezó a atacar, que tuvo la de la otra la cota, que tuvo que un remate de sí, y Sáenz empezó a subir, y bueno, ya con el segundo gol de izquierda 2, el partido se definió y estuvo en las expulsiones, incluso no pudo más y me pudo terminar de manera de coraje. Su participación en la Copa Sudamericana, también con dos expulsiones, con un Racing que salió la goleada al Cholula, pero está Faja, claro, con eso lo hicimos en conferencia, Javi. Si no estaba el Chino Faja, no tendría 4-5-0, está claro, ¿eh? Tal cual, Ari, perdona, Santi, ¿algo tenías para preguntar? ¿Cómo está, Fede? Primero te saludo, y que te quería preguntar si a vos te parece que un técnico, solamente un cambio de técnico, lo soluciona esto. Si realmente es el único problema de Racing hoy. Es una buena pregunta, Santi. Es una buena pregunta, pero es más para cobrarnos. Estuvo para acá, para allá, también estuvo los atrás. Que para mí, uno, a su final, me parece que no, ¿no? Me parece que hay que ver si Borghi o quien asuma, Isia o quien asuma, puede cambiar a un plantel que está dividido. Está claro que está dividido. Un plantel que de muchos jóvenes que no responden dentro de la cancha. Pues si pierde 5 partidos consecutivos. Uno se va a acordar de la época de la vida, para allá del 2009, cuando uno empezaba el Racing, la academia que jugaba mal, la academia que estaba desconcentrado, y la academia que una derrota lleva más derrotas. Y Racing llega siempre sea de puntos, no es llegar como candidato. Le preguntaba a la radiodía de la conferencia si hace algo malo de Racing de antemano, lo clasificaban con candidato, dijo que sí. La verdad que al fin y al cabo fue un mote que la academia parece que no lo tiene, y bueno, esperemos igualmente que Borges, que llegue, pueda cambiar a la academia, porque me parece que merece, casi está más arriba, con lo que tiene, con el chat que tiene. Creo que después con una conexión, es volver a empezar. Se vuelve a empezar, repartir de nuevo, repartir las cartas, y bueno, más un tipo, esperemos que finalmente a la academia pueda cambiar y por lo menos empiece a levantar un poco el terreno, pero bueno, está último, con ya 3 notas consecutivas, con esta de la luz son 5. Un Racing ya pide el tema, puesto que el sábado cueste, me cueste, con los jugadores que entren a la cancha, tienen que mentalizar que esto es Racing, que tiene que haber la mano, y Racing de una buena manera tiene que empezar a arrancar, ¿no? Sí, completamente bueno, de acuerdo. No sé, Tito Fertitta, si tiene algo para preguntarle a Fede. No, en particular algo muy simple para él, ¿cuál le parece que fue el mejor y el peor del partido en la academia? Y el mejor fue Saja, ¿no? Como siempre. El Chino Saja lo hicimos como más destacado en la transmisión de Racing Sport. Y lo peor podía haber marcado a muchos jugadores. A Centurión, a Depol, que no arranca. A muchos jugadores que la verdad que no aparecen. Que sientan jugar con la remera de Cadena. Que sientan que están jugando con la remera de Racing. Como es el caso, bueno, Corbalán que ya se lo puede. Mate que de algún lugar punto flojo. Vieto que últimamente no está haciendo grandes partidos. La verdad que uno no se puede reconocerlo, creo que es algo Saja hoy reprobando, aclárense. Si los nombras a todos, Fede, no van a tener lugar los oyentes para opinar, así que vamos a tener que liberar la línea, ¿no, Javi? Sí, tal cual, Pablo, si no, no terminamos nunca, ¿no? Despedir a Fede y a Ari allá del estadio de Lanús, la verdad que hicieron un gran trabajo, como siempre, los compañeros. De mi parte, despedirlo simplemente, Pablo. Que sí, no, que apagar la luz, Fede, porque si no sí, van a gastar mucho ahí, ¿no? Sí, salgo de todo. O sea, hemos quedado último, realmente hemos quedado último. Estamos por las cabinas de la luz, recorriendo un poquito muy en las cabinas rápidas de la luz, pero sí, ya ha salido todo, hemos quedado solo prácticamente así, nos estamos yendo rumbo a nuestro domicilio, pero bueno, si ya acaban de cerrar todo porque no va a quedar a nadie. ¿Quieres comer algo, pero Fede? Bueno, un sanguchito, sí, un sanguchito. Sí, tranquilo, algo, ¿eh? Bueno, algo, sí, agradecemos a la luz que la verdad se portó muy bien con Racing Sport, estuvimos muy cómodos en el estadio, bueno, lástima obviamente la derrota de la academia, Paulito. Así es. Bueno, de mi parte, un abrazo grande, Fede, nos estamos viendo el sábado también para la transmisión, para la previa, para el post partido, porque va a ser algo muy especial, un día muy especial, esperemos que Racing nos regale una victoria, ¿no? Que nos regale una victoria después de tanto tiempo y bueno, que se borre esta imagen que la verdad que es muy muy lamentable y la hinchada de Racing, toda la gente no se merece esto, ¿no? Sí, no, esperemos que no, en la cacha que siempre nos va bien, la última vez fuimos ahí, Pablito, que ganamos una fiesta, ¿verdad? Así que capaz tenemos suerte y el sábado nuevamente a partir de 2015, bueno, la academia vuelve al triunfo, porque vos dijiste, el chat se merece otra cosa. Un saludo a Javi, un saludo a Sam, un saludo a vos, Pablo. Bueno, ha sido un gusto estar como siempre en el circuito. Sí, bueno, es un gusto llevarle la pelea a los protagonistas. Pero más que iba a preguntar ahí a Fabio Radelmi, estaba enojado el hombre, pero bueno, por lo menos dio la cara, es importante. Un abrazo, chau, chau. Nos vemos, Fede. Bueno, Javi. Correcto. ¿Algo más que anotar? Bueno. Para dejarte libre, por ahora. Sí, voy a tratar de explicar en un rato, pero vamos a darle el lugar a los oyentes, así que 5984-1937, yo creo que tenés que ver el puntapié inicial para que llamen todos y bueno, descarguen al menos, opinen y seguramente estén tan calientes como estamos todos, ¿no? Que la termé en un rato acá con Santi Ramírez, que es el que sabe de eso, yo no, es Santi. Uy, mentiroso. Se van a encontrar con él. Con el gran Santi, justo para... Me trae un experto, para que haya ebullición, ¿no? Cuando todo esto arrancó, yo dije, señores, quiero hacer un pedido, lo hice y fue por algo, ¿no? Porque yo no... Yo de esto de termos no sé nada, así que bueno, le pedí al señor Ramírez y bueno, salió muy bien. No, Pablito, de momento, por ahora, despedirte y nos hablamos en un rato más, porque hoy seguimos, vamos a seguir un rato más. Recordar que a partir de las 23 viene Racing Sin Fronteras, el programa, como todos los miércoles, de 23 a 24, Pablo. Así es, como siempre, el gusto de compartir esto que es cada vez más grande, ¿no? Es grande ya de Buenos Aires a Costa Rica a Estados Unidos, para todo el mundo de Racing, es algo especial y va a ser mucho mucho mejor aún, así que estén atentos porque esto va a ser mucho mejor. Y bueno, Santi, más de 100 grados no se puede, pero bueno, hacer intento, la gente se va a prender seguro, así que estamos en contacto, ¿eh? Esperemos ver la opinión de la gente que la imaginamos porque es la misma que la nuestra. Así que un abrazo grande, nos encontramos seguro en un rato. Pablo, en Mar del Plata dice también. Sí. En Mar del Plata dice también Tito Fertita, que está acá con nosotros. Sí, un abrazo grande también para Tito, otro de la gente que sabe y mucho del mundo Racing, ¿no? Tal cual, Pablo. Así que, Bueno, Pablito, nos vamos hablando. Ahora más adelante sigo con Tito, sigo con Santi por acá, leyendo un poco a los oyentes y también que ingresen, ¿no? En un rato más, ahora que queda liberada ya la línea, Pablito, que ingresen a través del 5984-1937, Pablo. Sí, señor, y bueno, que opine también Guja Naciro, Tincho Casalto, Seba Piricho, todos los que puedan estar. Queremos la opinión de todos, pero la opinión de la gente es importante, así que como vos dijiste, 5984-1937, corto y que llamen todos. Un abrazo grande, aguante Racing a pesar de. Nos vemos. chau, Pablito. Ahí pasaba Pablo Margolis y pasaban los compañeros Federico Tedesco, Ariel Darío de Olosa, desde la cancha de Lanús, donde relataron, hicieron un muy buen trabajo, ¿no? Acá se hace un muy buen trabajo, todos los medios partidarios de Racing, todos, bueno, excepto, hacen un excelente trabajo, menos el equipo, y menos la comisión directiva. Hay un medio partidario que anda como la comisión directiva, es terrible, pero bueno. Le doy la bienvenida a Gustavo Hanashiro. Gus, ¿cómo andás? ¿Cómo están, muchachos? Acá para leerle los mensajes, porque si no se me escapan y ya después no los encuentro más. Dale. Dale, Gus. Ahí se me había escapado, ¿ves? Lito de Banfield nos dice, ojo con Borghi, servirá para este momento, tenés todo en contra, hay que pagar los festejos, no nos van a dejar ganar nada. Si bien nunca se formó un equipo ni se mantuvo un esquema, en cada primer tiempo se nota la mano del arbitraje. Ese es un tema, ese de los arbitrajes es un tema. Nacho del Abasto nos dice, debe salir de Paul, Vieto, Villar. Será fundamental que el DT que llegue tenga mucha personalidad para que esto sea solamente una mala racha y no se transforme en una constante. Siguen ustedes, muchachos. Pero ¿a quién ponemos, no? ¿A quién ponemos? Sacamos y ¿a quién ponemos? Es que lo que yo decía al principio, Santi, muy fácil. Echas a uno, porque sube el día, pero es uno, no puedes echar a 22, ¿cierto? Y claro, se nos acabó ya la excusa. Sí. Claro. Disculpame, Santi, se nos acabó ya el pongan a los pibes, ya están los pibes. Están los ahora, pibes. ¿A quién ponés? Muy buen punto, Hanashiro. Muy, muy buen punto. Para continuar, muchachos, dice Marcos Chaile, el equipo parece un cangrejo, en vez de avanzar, retrocedemos de gran manera. También Ariel Piñeiro, a quien le mando un saludo, a Ari Piñeiro, allá en la paternal, dice, los hinchas tenemos que aprender a no ser tan extremistas, basta de ovacionar o quemar jugadores por rendir bien o mal por dos partidos. Y muy buen punto este también de Ari Piñeiro, muy, muy bueno. Yo quiero, yo quiero preguntar algo muy simple, pero muy, muy simple. La respuesta creo que es cero, pero yo la pregunta la voy a hacer igual. ¿Cuántos jugadores tiene Racing hoy en primera que tengan entre 23 o 24 años y 29 o 28? Racing está en los extremos. Y en los extremos te pasan estas cosas. O ganás seguido o perdés seguido. ¿Por qué? Porque no tenés equilibrio. A Racing le falta equilibrio desde todo punto de vista, desde lo dirigencial, futbolístico, en todo sentido. Racing trae jugadores que superan los 35 años o te pone jugadores de 18. Y vos decís, pero pará, la mejor edad de futbolista es entre los 23, 24 años, cuando se consolidó, y los 30, que es cuando tiene plenitud física. Después empieza a declinar el futbolista. Le quedan un par de años buenos, por supuesto, pero no lo mejor. Lo mejor ya pasó. Racing juega con lo peor de los dos mundos, con la vejez y la juventud. No con el jugador experimentado y la juventud. Juega con la vejez y la inexperiencia. Y Santi, son dos cosas que no van de la mano, Santi, agregando lo que decís vos, quiero apropiarme de un comentario que hizo Hernando Maderna, que es periodista de Olé, me parece interesante, y con esto me despido. El plantel de Racing está mal armado, tiene 5 ofensivos externos, ningún interno, tiene media punta, ningún centro delantero, así no. Esas son las palabras textuales de... Claro, bueno, es verdad. ¿Y sabés qué es lo peor, Tito? Que el único centro delantero real de Racing es otro pibe más, ¿sí? Que es Dineno, Juan Ignacio Dineno, que está en reserva, como corresponde, por si de una forma corresponde, ¿no? Porque en realidad corresponder, ya no sabemos quién corresponde a dónde, pero está en reserva por edad y por rendimiento, y es el único centrodelantero real, centrodelantero, 9 de área, que tiene Racing en el plantel. No estamos hablando de no, no, en el plantel, contando la reserva y los titulares, o sea, más o menos 45 jugadores, el único 9 de área de Racing juega en la reserva, porque los demás son falsos 9, o 9 retrasados, o media punta adelantado, como lo quieras decir, el nombre que le quieras inventar de posición, que son Vieto, Viola, Roger Martínez, Auche mismo. Esos son los jugadores de punta de Racing. Tiene razón lo que está diciendo Madama. Es más, ¿querés saber cuál es la realidad de Racing hoy por los laterales? Un agujero negro enorme, porque si José Luis Gómez no rinde, que hoy rindió, pero es un joven al cual yo le tengo toda la fe y me he cansado de pedirlo, pero no deja de ser un joven inexperto, con poca experiencia. Hoy se notó en el primer tiempo que tenía miedo. No deja de ser un joven y no tenés un tipo atrás de él. Porque Quiles, otra de las grandes incorporaciones de Racing, Quiles, estamos hablando de Quiles, el tipo que vino en bicicleta más o menos desde Santa Fe para venir a Racing, Quiles no solo está fuera de estado, no solo vino lesionado, sino que ni siquiera juega bien en reserva. Entonces, ese es el plantel que tiene Racing hoy. Corbalán lesionado, de 3, lesionado. Hoy salió lesionado Corbalán. Ariel hablaba, Diolosa hablaba de un buen cambio. No, no, no. Corbalán salió porque estaba lesionado. Yo no sé si Radeli lo sacaba si no estaba lesionado Corbalán, No creo, porque para poner a Villar de 4 no creo que lo sacaba Corbalán. No era ese el cambio que tenía en la cabeza Radeli. Lo que yo no entiendo, Radeli, es cómo nos sacó a Regueiro en este tiempo. Yo a Regueiro lo sacaba a los 5 minutos de partido directamente. En realidad, conmigo Regueiro no juega nunca, Rafa. Bueno, claro. Lo ponía tal cual. Santi, no juega, antes de seguir con este tema, le damos el pase a Tito Fertitta, quien se tiene que despedir y a quien nuevamente me cubrió en la previa, ya que tuve un problema con la luz acá, que se cortó por todo el barrio, así que Tito Fertitta nos hizo el aguante. Así que para despedirlo también, Tito. Simplemente nada, agradecerles a ustedes como siempre haberme invitado y poder participar de esta previa. Un abrazo muy grande a la gente de Racing Sport también y a Ariel Diolosa, que hacen un gran trabajo partido tras partido. algo muy chiquito para ir cerrando, una pequeña conclusión, que también les puedo tirar el debate a ustedes, les puedo dejar con este debate. A ver, yo pido algo básico. Estamos en unos días clave y bisagra para el resto del semestre, quizás para también dentro de hasta fin de año, dado y teniendo en cuenta que el próximo receso se van a poder traer dos jugadores. ¿Qué es eso básico que debería ser una cuestión sencilla en cualquier institución que esté más o menos ordenada? Elegir el DT con la cabeza, no con el interés. Que el director técnico que se siente en el banquillo de Racing tenga coherencia con lo que hay y con lo que se pide. A ver, si a Racing le va bien, y esto lo tienen que entender todos, y es una frase hecha, pero no deja de ser certera, si a Racing le va bien, les va a ir bien a todos, jugadores, cuerpo técnico y dirigentes. Si les va mal, dentro de muy poco hay elecciones, con un padrón agrandado, y el socio, esta vez, tiene que elegir con la cabeza. Eso simplemente, muchachos, les mando un abrazo. Gracias, Tito, el saludo. Un abrazo, Tito. El abrazo grande y un saludo. Nos estamos hablando y escuchando para el próximo postpartido, Tito. Abrazo grande, muchachos. Abrazo enorme, Tito. Bueno, ahí pasaba a Tito Fertitta, quien ya, bueno, tenía que dejarnos complacidísimo, ¿no? Siempre compartir con Tito Fertitta y obviamente con mi pollo, Santi Ramírez, en esto, ¿sí? Así que, bueno, yo me quedo con Santi Ramírez. Nos quedamos con las palabras de Tito Fertitta. Muy inteligente, Tito, siempre. Y muy, muy, muy atinado siempre para opinar. Antes, Santi, antes de continuar, quiero enviarle, no dejar pasar el momento para enviarle un saludo a Marcelo Amitrano, el de la hora de la academia, que nos facilita y nos ayuda a salir a través de la Premium Classic FM 100.9, Premium Classic FM.com.ar. Así que el saludazo, ¿no? Para Marce, que nos ha dado una mano tremenda. Siempre me gusta que esté, Marce. No sé si me escribe acá al chat, me avisa si está para que salga unos minutitos a hablar con nosotros. Nos gustaría tener también tu apreciación, Marce, de todo este desazón que dejó Racing, todo este disgusto, este mal sabor. Así que me avisas y a ver si te tenemos acá a través de los micrófonos de Racing Sin Fronteras. Un trabajo enorme, ¿no? El que hacen. Así que bueno, vamos a esperar para tenerlo a Marce también a través de Racing Sin Fronteras. Como les decía, nosotros continuamos acá en Costa Rica 19:35, Santiago Ramírez. ¿Y en Argentina? Y en Argentina son las 22:35, Javi. Seguimos de largo y Racing Sin Fronteras, maratónico hoy hasta 24 horas, ¿sí? Porque ahora en un rato se viene también el programa, así que no sé si se quiere quedar el señor Santiago Ramírez o lo mandamos a descansar. El señor Santiago Ramírez decide, ¿no? No, yo me quedo. Siempre y cuando me dejes insultar libre albedrío del insulto, el termo, la ebullición, el quilombo, el desastre. Y sacarse de encima las tripas y decirle, tomá, mirá, ves esto es lo que llevo adentro, Racing, vos lo tenés, ¿sabés qué? Te resbala, y se nota que te resbala. Eso es lo que hay que decirle a varios. No, Santi, la verdad, iba a decir, con el tema, con respecto a Borghi, yo recuerdo que fue eso lo que dijo, la nota que había leído en su momento, en Olé, fue eso. Y la nota que tenemos ahora, que la traemos al pasto, no queremos meter bardo en contra de Borghi porque fui claro y lo dije. Si viene Borghi, ojo, y lo digo de una vez, como Javier Lepis, ¿eh? Como Javier Lepis, no como medio, no como Racing Sin Fronteras. Esto no es pensamiento de Racing Sin Fronteras, es pensamiento de Javier Lepis. A mí, en lo personal, no me gusta lo de Borghi. A mí. En Boca no hizo nada. Con el Rojo no hizo nada. Le fue bien con Argentinos, pero el resto todo lo hizo afuera, en Chile, donde le fue muy bien con el Colo-Colo, que tenía un equipazo en Colo-Colo. Ahí, ojo, con eso, porque era un equipazo ese Colo-Colo. Ahora, a lo que voy es, a Javier Lepis como tal no le gusta lo de Claudio Borghi. Aparte, tenemos estas palabras y las traigo a cotación simplemente, pero si llega a venir Claudio Borghi, que me parece que en un 95% podría estar cerrado, ¿no, Santi? Ya casi un hecho de que llegue Claudio Borghi. Ahora, sí, si viene Claudio Borghi, lo vamos a apoyar porque esto es Racing. Y eso es lo que queremos. Y eso es lo que pedimos, un Racing unido. Así que si viene Claudio Borghi, pues a tirar todos para el mismo lado y a... y a apoyarlo, ¿no? Para un Racing mejor y que le vaya bien, ¿no? Acá me pone Santi Ramírez, si quieres tener las palabras y la lees vos, Santi, lo que dijo. Te lo leo. Dale. Yo te repito que en esa época, para replantear el momento histórico de las frases de Borghi, Borghi era el técnico de Independiente, pero era el técnico Independiente o de Boca, en realidad. Independiente. Era técnico Independiente, pero lo que dijo no fue tan fuerte como lo titularon los diarios en ese momento, que lo que buscaban era una confrontación semanal porque se jugaba el clásico, sino que, te lo paso a leer, sus palabras fueron: Racing debe replantear sus bases, determinar qué quiere hacer. Podría ser que irse a la vela limpie, los haga ordenarse un poco y salir de la vorágine que los lleva a cometer tantos errores. Esa frase luego fue descontextualizada y se dijo que Borghi quería que Racing se vaya a la B. Si yo te leo de vuelta, y lo voy a hacer, te vas a dar cuenta que Borghi no dijo eso. Borghi lo que dijo fue: Racing debe replantear sus bases, determinar qué quiere hacer. Podría ser que irse a la B lo limpie, los haga ordenarse un poco y salir de la vorágine que los lleva a cometer tantos errores. No es muy loco lo que dijo. Es algo que yo repetiría hoy. ¿Sí? Pero no repetiría la parte de irse a la B, porque para mí nunca es bueno irse a la B. Nunca. Mirá lo independiente. Sí, era bueno irse a la B. No, irse a la B es malísimo. Es que ese es el tema. Ese es el tema que me da bronca a mí, Santi. Está bien, pero él puede creer otra cosa, Javi. Él puede creer que irte a la B te puede llegar a mejorar. Sobre todo porque el Vichy Borghi no dirigió prácticamente un carajo en la Argentina. Y no tiene tanto conocimiento de lo que es la locura de Racing hoy, ¿no?, y de todo el mundo del fútbol argentino. Cuando lo entendió en Independiente, lo rajaron a la mierda. Y esa es la realidad, ¿sí? Entonces, cuando lo descontextualizan, están mintiendo. Es mentir. Es claro. Y en ese momento, a la prensa lo que le servía era descontextualizar, armar bardo, porque Racing se estaba yendo a la B. ¿Sí? Y se venía el clásico, entonces lo que más vendía era que Borghi, un hincha de Racing, diga que a Racing le convenía irse a la B. No es lo que dijo. Y eso lo quería dejar bien en claro, porque no solo lo leí en varios medios relacionados, sino que lo leí por otra gente y quería que quede claro. Yo no, al igual que vos, no creo que lo mejor para Racing del mundo sea Borghi en este momento. Eso también lo quiero dejar en claro. Para mí, hay otros técnicos que son mejores, y ninguno es Isquia. Y ninguno es Encini. Ninguno son varios de los que Roberto Ayala como manager pretende o pretendía imponer, incluso diciendo que renunciaba si no lo escuchaban. Claro. A mí que me importa si renuncia. Roberto Ayala, el manager de Racing. Si renuncia porque no lo escuchan, bueno, renuncia. Pero no por eso voy a poner lo que se te ocurra a vos de la cabeza, cuando todo lo que vengo poniendo y todo lo que vengo trayendo, cuando incorporación tras incorporación, cuando refuerzo tras refuerzo fracasa en Racing, lo único que falta es que escuchar una amenaza o saber que hay una amenaza de que renuncio si no me escuchás. Pero no se te escuchó lo suficiente ya. ¿Cómo le fue a Volati en Racing? ¿Le fue bárbaro? No se enteró nadie si le fue bárbaro, porque Volati se fue por la puerta de atrás de Racing. Bueno. La misma puerta que están abriendo varios en Racing para irse, porque Villar tiene un pie adentro y un pie afuera. Eso te iba a decir, la tienen entreabierta, ¿no? Claro, por Corvalán lo mismo. Claro que sí. Y vinieron hace nada, vinieron hace un año esos jugadores. Y los trajo Ayala. Y los pidió Subeldía. Yo escucho gracias Subeldía por esto, gracias Subeldía por lo otro. Gracias Subeldía porque si el presente de Racing es Subeldía también. Porque estos jugadores los pidió él. No trajeron a Mansalva porque sí. Trajeron los que pidió Subeldía. Subeldía dijo: traigan a San, ahí estaba San. Traigan a Volati, ahí estaba Volati. Traigan a Viola, ahí está Viola. Traigan a Regueiro, ahí está Regueiro. Traigan a Camoranesi, ahí está Camoranesi. Traigan a Corvalán. Lo único que pidió un 3 esta vez y no se lo dieron. Le terminaron trayendo un jugador. Ibáñez. Ibáñez, claro, un jugador. Un pero jugador. Ya había pedido un 3 un par de meses antes. Claro. En Corbalán. Y sin embargo, y bueno, te vamos a seguir trayendo 3 hasta que alguno te funcione. Primero elijamos bien, por Dios. Porque pero había pedido a Tagliafico y no se lo trajeron, pero bueno. Tampoco era la solución. Sí, bueno, es que los dirigentes también fueron un desastre en la política de incorporaciones. Racing arrancó tarde a incorporar. Sí, pero bueno, eso igual que siempre. Pero vamos a darle primero, Santi, antes de continuar, en Racing Sin Fronteras, vamos a darle el pase también a Marcelo Amitrano, a quien paso a saludar y darle la bienvenida. Marce, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Hola, muy buenas noches. ¿Cómo andan? Ya, lógicamente, estamos todos sufriendo. Escuchando atentamente lo que hablan ustedes, un momento muy triste, no me acuerdo cuántos partidos, sabemos que bueno, está intercalado con el partido de la Copa Sudamericana, pero cuánto hace que Racing no pierde tan seguido y estar en esta situación, no me acuerdo, pero me preocupa y espero que bueno, no sé quién va a venir. Como dicen ustedes, no nos conformamos con los nombres que se están barajando. Y bueno, estamos a suerte de que alguien venga a agarrar el timón de esto y poder enderezarlo, porque todos sabemos que hay buenas individualidades, pero no hay equipo. No sé cómo lo ven ustedes. Sí, tal cual coincido. Es lo que un poco también lo que hemos venido hablando, Marce. Que eso es lo raro, ¿no? Un jugador, y por eso lo decía yo, ¿no? La descarga contra Vieto, y no es que uno sea un panqueque como otros, ¿no? O no sé, sino que da bronca ver un jugador como Vieto, que hace 6 meses la rompía, y ahora loco tiene hace la cabeza. Hace 2 meses, ni sí, 6, boludo, hace 2 meses. Claro, menos, pero y ahora, ¿dónde mierda dejó la cabeza? ¿Eh? ¿A dónde son dejó jóvenes. La cabeza? Son jóvenes. A eso apunta Radaeli cuando decía que él confía en la capacidad individual de cada uno de los chicos. Bueno, para seguir leyendo un poco, acá la gente dice, Horacio Hope dice aquí, si traen a Borgi, pero si traen a Borgi que en 2008 nos deseó el descenso. Y volvemos con eso. Y nadie dice nada, bueno, nadie dice nada, no, amigo. Léeme un poco, pero bueno, un poco ahí, ¿no, Santi? Que quede claro, ¿no? No es que Santi vino a atacarme, ¿no? Sino que hace días vengo con esta propuesta, y es una propuesta que tenemos Pablo Margolis y yo, porque así nos pareció, ¿no? Que era un poco una cagada de Borgi, por el simple hecho de que no nos gusta, pero no lo digo por Pablo Margolis, lo digo de mi parte como ya lo expliqué, ¿no? Y creo que fui muy claro, Santi, para no seguirle dando manija al tema, sí, ¿no? Sí, sí. No, no, cada uno, igualmente yo te leo lo que dijo, pero cada uno igual puede hacer una interpretación propia de lo que fue el momento, y a eso no hay con qué darle con las palabras, o sea, cada uno tiene su interpretación y se respeta la que tengan. Yo la mía es que no fue algo ofensivo de parte de Borgi, la de ustedes puede ser diferente, acá no hay por qué estar siempre de acuerdo, por supuesto, acá somos todos amigos y todos hablamos de Racing, pero todos podemos pensar de manera diferente. No, tal cual, y está bueno que lo aclares. Porque si quiero seguir con la consigna, yo sigo, ¿no? Porque es un pensamiento, simplemente. Pero como digo, acá en el programa, al menos, la voy a cortar, no vamos a hablar más. Porque es cansar y es recaer en lo mismo, ¿no? Vamos a darle el derecho. Si viene Borgi, vamos a darle el derecho que trabaje, ¿no? Acá, al menos, como lo digo, de este medio, ojo, cuenta personal de Javi Lepis a la cuenta de Racing Sin Fronteras, difiere mucho, no tiene nada que ver, ¿eh? No tiene nada que ver. Más allá de lo que yo pueda pensar y opinar como, digamos, como hincha o mismo como comunicador o periodista de Racing que soy, no tiene nada que ver a lo que se hace en Racing Sin Fronteras, porque en Racing Sin Fronteras opinamos todos y en Racing Sin Fronteras estamos todos, ¿no? Abarca todo, Pablo Margolis, Martín Casal, Seba Pirillo, Ariel Diolosa, Federico Tedesco, Santi Ramírez, Achita que es colaborador, mismo Gustavo Hanashiro, o sea, es mucha gente, entonces no tiene nada que ver lo que diga Javier Lepis con lo que diga Racing Sin Fronteras, es muy, muy distinto. Antes de continuar y darle el pase a un grande que nos acompaña esta noche, dice acá Nicolás Molfese, dice, vergüenza me da este momento de Racing y por sobre todo tristeza, es un momento de mierda, dice, además Bueno, hablaba un poco ahí de algo que de aquel amigo que llamó antes, Juan, un poco de lo que explicaba Santi Ramírez antes, y dice que mejor explicado nada, ¿no? Sino con respecto a lo del tema de Borgi, capaz era lo que no aclara bien acá. Gerardo Durdos dice: horribles los refuerzos, no me gusta el DT, ya mostró que los clubes grandes le quedan grandes. Habla mucho, no me gusta. Me imagino que refiriéndose al tema de Claudio Borgi. Pero bueno, gente, vamos a continuar. Tenemos acá en Costa Rica 19:48 y paso a darle la bienvenida al señor Ariel Achita Ludueña. ¿Cómo anda, señor Ludueña? ¿Cómo le va? ¿Todo bien? ¿Cómo anda, Javi? Saludos para todos. Un gusto tenerte de vuelta. ¿Cómo andás, varón? ¿Cómo le va, señor Ramírez? Total. ¿Cómo anda? Gracias. Bien, con ganas de seguir terminando. Esto recién empieza. Me parece perfecto. Me parece que muerto el perro nos acabó la rabia, ¿no? Quedó claro que el problema no era solamente la cabeza, no era solamente el Por supuesto. Acá se dice al perro ni quemándole el hocico. Claro, bueno, algo similar. Algo similar. Lo malo de haber dejado afuera Subeldía antes de este partido es que se rifó la serie. Lo bueno, si querés, entre comillas, es que quedó expuesto que el problema no era solamente el técnico. Claro. Me da la impresión de que cuando las cuatro patas no andan bien, es muy complicado que la aventura salga bien. ¿Por qué digo las cuatro patas? Tenemos una dirigencia que está peleada, un cuerpo técnico que no ha sabido tomar buenas decisiones, hablamos de lo que pasó con Luis Ubeldía, hablamos de jugadores que muestran el compromiso desde las palabras y no desde lo demostrado en la cancha, ya más allá de Ubeldía, porque hoy lo que ha hecho Centurión es de una falta de compromiso también, más allá de lo futbolístico, y también los hinchas. Me parece que tampoco podemos dejar afuera a la gente del análisis. Si en los equipos grandes, en ninguno de los cinco, se puede dar un proyecto, en gran parte es por la histeria de la gente también. Sí, sí. Tal cual. Sí. Achita, yo lo de Centurión al arranque, dije, hizo la gran Teo Gutiérrez. Sí lo dije. No sé cómo lo defino, cómo lo ve. ¿Sabes qué es lo más sorprendente? Que cuando entró, y muchos tuvimos la misma sensación, sabíamos que iba a terminar expulsado. Yo lo vi así. Y no, es, así lo y no está bueno eso. ¿Sabes que no está bueno eso tampoco? Sí, daba la impresión de que estaba súper acelerado en un partido con demasiado nervio, mal contenido, sí. Y que la situación del personal en cuanto a si se iba o se quedaba del club estaba jugando absolutamente en contra. El tema es que Racing intentó salvarse igual con él. Sí, me parece que una de las cuestiones que hay que empezar a hacerlo entender y que va a tener que trabajar el cuerpo técnico, no solamente con Centurión, se puede aplicar a cualquiera. Lo que pasa es que Centurión quizás es quien más expuesto queda dentro de la cancha y fuera de ella. Es esta cuestión de que de esto salen todos juntos. De a uno queriéndose salvar es imposible. Una de las principales falencias de este agosto negro, porque ya lo podemos calificar así, donde Racing no ha ganado un solo partido en todo el mes, que gracias a Dios termina en 3 días. Sí, gracias a Dios. Es un agosto negro. Racing está a 9 puntos de la punta, con solo 4 fechas disputadas, está fuera de la Copa, perdió por un global de 4-1, que no fue más, porque Saja se sigue diciendo. Sí, fíjate lo que son las cuestiones. Pasan los mercados de pases, se promueven chicos, se cambian los sistemas tácticos, se cambian los técnicos, vamos a ver los refuerzos y la figura sigue siendo Saja. Claro. Es algo que se está dando sistemáticamente y que va a haber que cambiarlo de alguna u otra manera. Esperemos cuál va a ser la decisión con respecto al técnico. Desde el nombre y desde la propuesta me da la impresión de que seduce más Borgi, pero Isquia es lo más parecido a lo que se venía haciendo. Dijo, y ojo, Ojo, recordemos que en la conferencia de prensa, donde están echando a Zubeldía, el presidente Coborno dijo, es una lástima que nos tengamos que tengamos que rescindir de él, pero ojalá encontremos algo muy similar. ¿O no? Hacha dijo algo así. Claro, es decir, desde la declaración y haciendo un análisis frío de cada uno de los dos candidatos, Isquia es el técnico más parecido a Zubeldía. ¿Por qué? Porque tiene la política de promoción de chicos, tiene un perfil más bajo que el de Borghi, tiene una propuesta más moderada que la de Borghi, más emparentada con la de Zubeldía, partiendo de la del precepto de, por ejemplo, línea de 4 atrás, poder jugar 4-4-2 o 4-3-1-2 o 4-1-4-1, que son los dibujos que estaba usando Zubeldía hasta que lo echaran el día domingo. Lo de Borghi, hablamos ya de un técnico que absorbe mucho mejor la presión, porque ya es un nombre propio, con ideas que probablemente tarden más en hacerse carne en el plantel, porque estás hablando ya de defender de otra manera, atacar de otra manera y encarar los partidos con otra actitud. Isquia es mucho más moderado que Borghi en la forma de plantear y encarar los partidos. Desde el proyecto, Isquia sería el que más cierra, pero me da la impresión de que el técnico va a ser Borghi. ¿Dónde decís? Hablando en porcentajes, Achita, más o menos, ¿cómo andan? Te diría 60-40 a favor de Borghi. Papá, bastante. Bastante, bastante, sí. Bastante potenciado está Borghi a favor de la comisión directiva y obviamente del gran Fabián Ayala. Sí, Borghi es quien mayor consenso tiene entre dirigencia y obviamente los sondeos entre los hinchas, porque tiene un nombre más de peso que Isquia. Esto no vamos a descubrir nada diciendo esto. Se ha ganado un nombre con el multicampeón Colo-Colo, después saliendo campeón con Argentinos Juniors, ha tenido malas campañas. Dirigió una selección chilena. Se me olvidaba eso antes. Claro, es decir, tiene un palmarés mucho más grande que el de Isquia, que a favor tiene haberse consagrado en un grande. Sí, hasta la muerte de Pinado Pompilio. Sí, a mí me parece que Isquia, y lo voy a decir sin ningún filtro, no es un técnico para Racing y que no es el técnico que debería estar buscando la dirigencia. Pero desde ese punto de vista también puedo decir que Borghi no sé cuán para Racing es. A mí no me gusta la opción de Isquia. Me parece que en Boca ganó un campeonato que está, no digo arreglado, pero que está marcadamente a favor de ese equipo en particular, no ganó mucho más. Claro. Lo han echado de todos lados, en muchos de esos lados lo han echado en las primeras fechas. No le fue bien en ningún lado, no le fue bien en la Argentina, no le fue bien en México, no le fue bien en ningún lado. Solamente le fue bien en Ecuador, en este último paso, en un lugar donde Bieler es el rey, o era, porque ahora está en Estados Unidos. No hay mucho más que agregar, si te va solamente bien en Ecuador, no creo que seas demasiado bueno como técnico. Pero bueno, es una opinión. Aceptaré y tendré que aceptar. Tenemos que hablar de estos dos nombres exclusivamente porque de estos dos sale el técnico de Racing. No hay más nombres. Sí, queda clarísimo. Ya no hay más allá. Ya no hay más candidatos, ¿cierto? Sí, claro. La cuestión por elegir al sucesor de Zubeldía está basada pura y exclusivamente el dos nombres, por eso hoy cambiamos la encuesta en www.planetarracingrc.com.ar a ya directamente elegir entre estos dos nombres. No sale de estas dos alternativas. ¿Y cómo va los datos que me tiraste antes? Así es como va la encuesta de Planeta Racing, Hacha. Y en, sí. un segundito te digo, pero sé que Borghi, me parece que con un porcentaje mayor estaba ganando todavía. Está, dale, si 400... querés. Te la digo ahora, si querés buscarlos, Hacha, mientras tanto yo voy a leer unos mensajes que nos dejaron acá dos oyentes, Santi. Léelo tranquilo, ya Santi lo tiene, así que... Ah, ok, genial, pero entonces antes dice Juan Navarroza, nos vuelve a escribir, a quien le mandamos un saludo, lástima, se le cortó, ¿no?, cuando entraba con todo. Juan nos escribió, no solo es la histeria de la gente, sino la poca profesionalidad de los jugadores, viven de joda, dice, con respecto al tema de los chicos. También Nicolás Molfense, quien está pegado con nosotros, dice, lo de Centurión es una falta de respeto a toda la gente y a sus compañeros, espero sus disculpas públicas. No sé si Centurión se quería ir ya. Si Centurión quería terminar de abrir la puerta para irse, ya está, ya lo hizo. No quiero ser tendencioso ni nada, pero no me parece que haya sido todo casualidad. Por eso te digo, bueno, cuando entró que... creo que todos teníamos medianamente la sensación de que lo que pasó podía pasar. Sí, claramente. Tal cual. Bueno, tenemos los... Sí. No, te escucho. Decía Hacha, los porcentajes de la encuesta, que decirle a la gente, pueden ingresar a www.planetaracing.com.ar, no dejen de visitar la página de nuestros colegas, está buenísima la verdad, como siempre, trabajo espectacular, trabajo tremendo que hace la gente de Planeta Racing a cargo de este señor que tenemos acá, ¿no? Ariel Achita Ludueña, un grande, un capo, siempre nos acompaña, y un trabajo tremendo el que están haciendo en Planeta Racing, así que ya saben, www.planetaracing.com.ar para que entren, se den una vuelta por la página y además que participen, Achita, de la encuesta que se está haciendo en la elección de los técnicos. Exactamente, los porcentajes los tiene Santi, decinos, Santi. Porcentaje tenemos a Carlos Iski al 30% y a Claudio Borghi el 70%, es decir que la gente está totalmente volcada prácticamente hacia el Vichy Borghi. Tal cual, sí, evidentemente, así es. Me da la impresión de que me da la impresión, Javi, de que en la decisión pesa el nombre propio, el palmarés, todo esto que hablábamos, y me parece que la gente está buscando. Suele ocurrir mucho cuando algo no sale bien, todo lo contrario a lo que ya había. No sé si eso está tan bueno. Sí, no sé si no, a vos no. ¿Te parece que es todo lo contrario, Borghi? A su belleza. ¿Tienen algún punto en común? Tienen puntos en común, Javi y Santi, pero me da la impresión de que son mucho menos que los puntos diferentes que tienen. No sé si se entiende el concepto. Sí, estoy de acuerdo. Yo lo que creo que sí tienen en común, que es el motivo por el cual lo pueden llegar a buscar, o el motivo por el cual lo habrán ido a buscar, que ponen chicos. O sea, es decir, Borghi no tiene problema en poner jugadores jóvenes, de hecho, es uno de sus virtudes, y que el proyecto, entre comillas, de Racing, siempre pasa por el hecho de jugar con sus unidades básicas, lo cual está muy bien, con sus fuerzas básicas, mejor dicho. Las unidades básicas son las peronistas. Unidades básicas... Era otra cosa. Salvo que sea un líder piquetero. Muchachos, antes de ir a una tanda, vamos a darle la bienvenida a Martín Casal, que ya nos acompaña. Tincho, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Javi, querido, con un humor pésimo, mucha bronca. Bueno, me imagino cómo estarán todos los hinchas, todos ustedes en esta mesa, este gran post partido. Mucho para acotar, o sea, temas hay muchos para debatir, obviamente. Más de lo mismo, un equipo sin ideas, un equipo que tenía que salir a matar y salió a ver qué pasa. Cuando se acordó del segundo tiempo ya era tarde. Un equipo que, a pesar de no tener idea de juego, de que ahora es cierto, estamos con interino, vendrá el nuevo técnico, vendrá Borghi, vendrá Istia, veremos. No transmite nada. Un equipo que a pesar de ese mal juego no puede suplirlo, digamos, con actitud, como pasó capaz un poco en el partido de ida con Lanús por momentos, individualidades muy bajas, jugadores que parece que no quieren jugar, para rescatar, seguramente, tampoco soy un erudito, Sebastián Saja y Bruno Zuculini. Y Bruno Zuculini solamente por el hecho de verse lo molesto, el hecho de que no le gusta perder, porque los otros jugadores pareciera que este presente no les va ni le viene. Y bueno, Sebastián Saja, que es de otro planeta. Me parece que como ya deben haber debatido y obviamente es un tema para hablar, cuando las cuatro patas de la mesa no están bien, es muy complicado. Empezando por la dirigencia, que yo creo tiene el porcentaje más grande de este desastroso presente de Racing, ¿no? Tal sí, cual. Coincido con vos, Martín. Sí, coincido mucho también con lo que dice Martín Casal. Antes de continuar, gente, le doy lectura. Dice Nicolás Molfese, con respecto al tema de Centurión, y para irlo cortando también, ¿no? que está un poco picante, ¿no? Nicolás ahí le dice a Hacha que se quiera ir, lo respeto. Pero no de esta forma, me parece una falta muy grave de respeto. Todavía es jugador de Racing, decía. Bueno. También, sí, Hacha. Son formas de hacer presión también, estas cuestiones. Claro, claro. Me parece que viste, hay maneras de decir estas cuestiones, haciendo presión y también desde lo actitudinal adentro de la cancha. Me parece que desde ahí nos sorprende lo que terminó pasando con Centurión. Yo voy a hacer una pregunta muy simple, a ver si qué respuesta obtiene. Es una pregunta medio complicada de responder, en realidad. Es simple la pregunta, pero no, difícil de responder. Si Centurión la rompía hoy, vamos a hacer de cuenta que Centurión jugaba de titular y no jugaba Regueiro, que todavía sigo lamentando que está en Racing. Pongamos que jugaba directamente Centurión de titular y la rompía. Mañana, la gente incendiaba el club si lo vendían. Incendiado el club. No pasó. Entonces, si no ponían a Centurión, como muchos decían que ni siquiera iba a ir al banco, también incendiaba el club la gente. La única medida que hace y apoya la venta es lo que pasó. Es para reflexionar un poquito. La única manera en que la gente iba a estar de acuerdo con que a Centurión lo vendan era si Centurión hacía una cagada como la que se mandó durante el partido. De todas las otras maneras, porque hasta quizás jugando en forma intrascendente, la gente iba a estar enojada. Porque si la rompía iban a decir, mirá, se llevan al único que cambiaba Racing. Se llevan al único que podía mostrar otra cosa dentro de la cancha. ¿Pero qué hizo Centurión? Entró y mostró más de lo mismo y terminó con... muy parecido a como terminó Teo en su momento, ¿no? Por eso no está tan desubicada la comparación con la del taxi. Terminó yéndose prácticamente en taxi. Faltó las trompadas en el vestuario. Pero claro, fue algo muy similar. Borrarse de la peor manera. Y otros detalles más que tampoco vamos a andar diciendo. Sí, que ni vale la pena. Sí, ya está. La trompadas en el vestuario fue la sí, parte. No es nada. Claro. Las trompadas fue lo más lindo. Eso fue lo más lindo, ¿no? Lo más dulce de esa tarde. Además, gente, también por acá nos escribe Martín. Dice, después, cuando lleguen Lionel Núñez y Caruso, no se quejen los fanáticos de Borgi. Dice. ¿Cuándo qué? ¿Cómo es? Dice, después, cuando lleguen Lionel Núñez y Caruso, no se quejen los fanáticos de Racing. De Borgi, bueno, perdón. Bueno, a mí, sinceramente, avísenle que vine cada muerte últimamente, que es lo mismo, sigamos al caso. Decir, me pueden decir Caruso, yo le puedo decir cualquier otro defensor que pueda llegar a venir, no sé si da garantías, porque de hecho, Kais, Ortiz y Vignónico tampoco están dando demasiadas garantías atrás. A mí en lo particular, ahí sabemos lo que es. Son partidos generalmente en 5 puntos, pero cuando tiene un error es un error fatal. ¿Sí? Es increíble. Es un jugador que ya lo conocemos, hace 4 años que está en Racing. Sí, claramente. Es decir, si tenemos que explicar qué tipo de jugador es Kais, no está por agua. Es entendible que pareciera que la crítica va solamente para él, pero Ortiz ha tenido un buen campeonato presentación y después ha tenido picos de rendimiento para arriba y para abajo. Ah. Lamentablemente. Y para abajo mucho más repetidos que para arriba, Hacha. En sí, la última parte sí, Martín. Con las explicaciones del rigor, que el desgarro abdominal, que la lesión crónica y la mano en coche, ha tenido un rendimiento que lo que en su primer campeonato era la solución a un montón de problemas, hoy es parte del problema, Ortiz. Y lo peor y lo más desalentador es que Miglionico está teniendo los mismos inconvenientes. Alguno me podrá decir, si Miglionico tiene problemas y Ortiz tiene problemas, porque cada vez es el problema. Me lo pueden decir, pero individualmente tampoco están tan altos. un poco esto para analizarlo también, no iba a decirte Santi, si querés continuar, iba a decir que estos niveles individuales con este bajo nivel tanto anímico como futbolístico también se debe a al juego que planteaba Subeldía, un poco también a ese esquema del cual claramente no se sentían cómodos. Obviamente uno se puede pensar y dice, bueno, el 2 juega siempre de 2 porque juega mal, pero es también un poco de contagio, ¿no? Puede ser. Eso, el fútbol es contagio en todo. Vos te das cuenta en esta encadenada de derrotas. Como a Racing le ha pasado también que ha tenido racha de victorias. Es contagio. Si a uno le sale una cosa bien, el compañero se entusiasma. Esta cuestión... Me parece que el principal aporte que va a tener que hacer el director técnico, y que por eso también quizás Borges saque algún puntito por encima, es lo anímico. Me parece que van a necesitar una inyección anímica bastante importante. Sí. Bueno, para continuar, sí. Hacha, antes de irnos a una tandita, sigo leyendo acá algunos reportes. Dice aquí, Cabe Acadé, dice, la decisión de Borgi se verá afectada por las bajas de Centurión y Pillut. Tira como pregunta ahí el amigo. No, ya sabe esta cuestión. Ya está avisado. Borgi sabe absolutamente todo lo que está pasando en Racing. Ok, entonces continuamos con Nicolás, que sigue, dice, somos un desastre en todas las líneas, los delanteros, y lo pone entrecomillado, que era lo mejor que tenemos, no meten una, así que es general, dice. Además escribe Pablo Ventoso, dice, lo fue a buscar a Saja como lo fue a buscar a Teo, no creo, dice, y bueno, por acá... Me parece que no correspondería porque partamos de la base de que es un juvenil. Claro, acá le responde Teo era un par. Tal cual, acá le responde, de hecho, Nicolás, le dice, no creo, por el hecho que es un juvenil y Teo era un tipo de experiencia, justo lo que decís, Hacha, también dice Nicolás, pero si lo hacía creo que estaba más que bien, necesito unas buenas trompadas, dice Nicolás. Bueno, ya eso es un poco de violencia, y más violencia en Racing, la verdad que no queremos. Horrible refuerzos, no, Borgi, dice Gerardo Durdós, dice, perdona, Hacha, antes para terminar con eso. No, te decía, me cuesta entender que en un laburo se van a llevar mejor por reventarse a trompadas entre compañeros. Es decir, a veces creo que pierden, en general, el hincha creo que pierde el foco de que, por lo menos para los jugadores es así y hay que tomarlo de esa manera. Esto es un trabajo, ¿sí? Yo sé que cuesta entenderlo, porque estás hablando de la pasión de cada uno de nosotros, el motivo por el cual... uno está bien durante la semana o no. La verdad, yo este mes en lo particular la pasé pésimo, no salí un solo fin de semana de lo mal anímicamente que estaba, pero hay que entender esto, esto es el lugar de trabajo de cada uno de ellos. Claro. Yo no entiendo, si a mí me dicen que en un trabajo se lleva mejor por agarrarse a trompada entre compañeros, puedo llegar a apoyar la medida, pero si no, la verdad que no me parece, ¿eh? No, bueno, es de profesional. Sí. Vamos a, antes de continuar, a ver, Gus, si me tiene lista el corte para ir a una tandita y regresar con más acá en Racing Sin Fronteras, y luego venimos a darle lectura a unos datos que nos envía Marcos Chaile, así que, Gus, avísame si tenés la tandita lista y vamos con eso. Bueno, vamos a esperar por a ver qué nos avisa Gus al interno. Mientras tanto, muchachos, sí, Tincho. Sí, te decía, permití mandarle saludos a Soledad Galván, que está escuchándonos por primera vez. No se animaba a salir al aire, pero promete en uno de los próximos programas seguramente ya salir a hablar y debatir un poco sobre este presente de Racing. Y que llamen, Tincho, porque como lo puede hacer ella, lo puede hacer cualquiera de los que nos está escuchando, pueden llamar al 5984-1937, 5984-1937, para que conversen con nosotros, ¿no? Hablar un poco de la actualidad de este Racing. El pendrive de Racing, Marcos Chaile dice, la peor racha de derrotas del último tiempo es el clausura 2006, dice que 6 derrotas al hilo, entre la fecha 3 y la 8, dice 0-1 ante... Arsenal, 0-2 Vélez, 1-2 con Estudiantes, 0-2 con Independiente,

Continuamos acá en Racing Sin Fronteras, al ser las 20:20, a través de acá en Costa Rica, 23:20 allá en Argentina, a través de chatacadé.com, Raya Radio, y también, obviamente, en la Premium Classic FM 100.9, www.premiumclassicfm.com.ar, para que nos escuchen a través de cualquier dispositivo celular. Y gente, invitadísimos para que nos llamen al 5934-1937, ya sabe, para que participen con nosotros al aire, 5934-1937, así que ya saben, para que nos llamen. Continuamos acá en Racing Sin Fronteras. Martín Casal estaba contándonos algo antes de ir al corte, ¿no? Sí, estábamos hablando un poco del tema con los chicos de estos rendimientos individuales, que son también un poco una consecuencia de los malos planteos, de un bajón anímico, el tema de lo que mencionaba Chita. Me parece que el técnico que venga va a tener mucho por trabajar, va a tener que no cambiar, directamente implementar una forma de jugar, porque Racing no la tiene. Racing está a la deriva y dirigencialmente, con respecto al técnico, y los jugadores están en un nivel muy pobre, mal anímicamente y sin fútbol. Parece que está todo mal, y sí, en este momento en Racing está todo mal. Tal cual, Tincho, Hacheta, para seguirla con esto. Por lo pronto, información, hay que dar diversiones diciendo que Centurión se fue aparte del plantel. Esto es mentira. Se lo ha acabado de decir alguien que está viajando con el plantel. No, si salió de acá era por joda, ¿no? Porque... No. Han dicho en algunos medios que Centurión se fue aparte del plantel. Ah, bueno, tal cual, porque nosotros estábamos justo con los muchachos cuando Ari lo confirmó, ¿no? Que se iba. Pero bueno, yo lo dije, Hacha, antes yo dije, hay uno o varios medios que andan como la comisión directiva de Racing, ¿no? Andan horrible, que venden mucho humo. Y acá, al menos, no lo acostumbramos a hacer, porque no lo hacemos. No lo hacemos nunca, como dijo Hacheta, no es tener, y recuerdo muy bien esas palabras, no es tener la primicia, sino tener la posta, ¿no, Hacheta? Claro, esta cuestión de a veces quizás el nombre de buscar ser el primero en decir algo, a veces cualquier cosa. Me parece que hay que tener un poquito más de responsabilidad con algunas cuestiones. Claro, este en particular es un caso así. Sí, tal cual, porque nosotros lo dijimos en joda, ¿no? Que nosotros, porque yo arranqué diciendo, simplemente voy a decir, lo de hoy de Centurión fue muy a lo Teo Gutiérrez, fue lo que dije, y luego cuando estaban los muchachos al aire, dijimos, en joda, se fue en taxi, ¿no? Fue lo que preguntamos, pero por pura joda, y obviamente que lo desmintió ahí al toque Ariel Diolosa, quien le enviamos un saludo, que está volviendo de la cancha. Él lo dijo que no, obviamente, y nosotros sabíamos que no, era todo joda, pero como lo dice Chita, no acá, sino en algunos medios, sí. Es no, más, Ariel contó que se fueron todos juntos en fila india, los nombró a cada uno y lo nombró a Centurión, para aclarar que se fueron todos juntos, ¿no? Tal cual, que no nos quisieron dar declaraciones. Exacto. Igual está bueno que empiecen a declarar con los pies donde tienen que hacerlo. A mí en lo particular no me cambia la vida que den declaraciones o no. Me da exactamente igual. En realidad a quien le están dando la espalda y a quien se están dando las explicaciones que me parece que merecen darlas es al hincha, no a nosotros. A mí en lo particular, que hablen o no hablen, me da absolutamente lo mismo. Te duele como hincha, pero no como periodista. A eso va. Exacto. Es decir, desde el punto de vista del comunicador, de la persona que tiene opinión, es decir, si estuviéramos al aire haciendo Planeta Racing, que Dios quiera dentro de poco lo vamos a retomar, me da exactamente lo mismo que declaren o no declaren. A mí, sinceramente, como hincha, como comunicador, como lo que quieras, lo único que me importa es que las declaraciones las hagan con los dos pies, una pelota adelante y haciendo las cosas como las tienen que hacer. Adentro de la cancha. Exactamente. Oiga, al final, esta cosa de... Sí, sí, Javi. Al final... No, disculpad. Primero tenemos un llamado. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenido a Racing Sin Fronteras. ¿Con quién tenemos el gusto? Hola. Sí, ¿qué tal? Buenas noches. Sí, buenas noches. ¿Qué tal? Sí, ¿con quién tenemos el gusto? Habla. Ah, Lucas, ¿qué tal? ¿Cómo te va, viejo? Bien, ¿qué tal? Bienvenido a Radio Sin Fronteras. Gracias. Caliente como una pava. Y un momento bastante difícil, ¿no? Bastante complicado para Racing, que quisiera uno que se empieza a revertir desde ahora, Lucas. Muy caliente, muy enojado, pero a ver, porque vos podés ganar o podés perder, pero teniendo un patrón de juego, sabiendo a lo que jugás, sabiendo cómo vas a tratar de llegar a convertir. Racing es un desastre, viejo. Racing tenía que salir a ganar hoy y jugó en el mediocampo con 2-5 totalmente de contención, con Auche y Viola en el banco, con Roger, el colombiano pobrecito que tiene futuro, pero no se le puede dar el peso de la titularidad en un partido como este. Auche y Viola en el banco, repito, ¿cuánto valen entre los dos? 8, 9 millones de dólares, listo, lo pusimos en el banco. Tal cual. Tincho Casal, ¿algo que decirle al oyente? Sí, consultarle, primero, bueno, saludarlo, obviamente, es un gusto que participen los oyentes al aire, siempre pueden llamarnos al número que va a repetir Javi dentro de poco. ¿Qué opinás del tema del técnico? Parece que Borghi pica en punta, y ¿qué opinión te merece, no? Está bien, Borghi, es un tipo que por lo menos si consigue que Racing juega el 50% de lo que jugaba él, yo ya voy a estar conforme, porque Racing hace 6 meses que no juega nada. Ni con Subeldía, Subeldía se renovó el contrato por los últimos 3 partidos mentirosos que ganamos el campeonato pasado. Nada más que por eso, si no estaba con un pie afuera. Sí, tal cual. Acheta Ludueña, ¿algo que decirle al oyente, algo preguntarle? Primero que nada, compartir este sentimiento de la calentura como una pipa que decía, la verdad que sí, es cierto. Es un momento en el cual cualquiera de nosotros no solamente está enojado, sino también, calculo que estarás así también, un poco desolado, porque no hay una opción de decir, esto se puede llegar a superar, por lo menos hasta que esté claro quién va a ser el técnico, qué ideas tiene, y ver el convencimiento de los jugadores, ¿no? No, porque, aparte, no, como te dije antes, no hay un patrón de juego, no hay un creador de juego, no hay un tipo que pare la pelota. Todos sabemos, a ver, nadie va a discutir a Vieto, nadie va a discutir a De Paul, a Centurión, pero para jugar, además de ser rapidito, ligerito, habilidoso, hay que pensar, y nadie piensa, nadie para la pelota y levanta la cabeza. Racing va y choca contra una pared, y así lo viene haciendo desde que está su día. Es que sí, por eso es muy difícil, creo, cambiar el chip en este momento de un partido a otro. Yo no esperaba nada diferente a lo que vi hoy, por ejemplo. Era obvio. Yo tampoco. Por más que todos sabíamos que queríamos pasar a la próxima fase, sabíamos que en un 80% de posibilidades estábamos fuera de la Copa. Es más, te digo, ni me importa la Copa Sudamericana. No me interesa. Dejá que la ganen los pechos fríos la Copa, que después al otro año se juegan a la B. No me interesa la Sudamericana. Quiero levantarme el campeonato. Claro. Y a esta altura lo único que le queda a Racing es, lamentablemente, con alguna que otra derrota más, ya tenés que pensar solamente en sacar puntos, en sacar y sacar y puntos para no tener complicaciones. Que hay un lindo colchoncito de puntos, 1.420, creo que eso, o sea, no es para preocuparse hoy, en 2-3 fechas volvemos a hablar. Claro, ese es el tema, exactamente. Bueno, Lucas, ahora también es el... No, Javi, te iba a decir, por eso ahora el tema es la rápida adaptación del técnico y, como mencionaba justamente el oyente, el Racing no tiene un patrón de juego. De una fecha para la otra no va a tener un patrón de juego, va a haber que tener paciencia también desde el hincha, porque si viene un técnico como Borghi con ideas tan renovadoras, ideas de fútbol que este plantel claramente no tiene asimiladas, va a costar un par de fechas. Sí, y lo último que quería decir antes de despedirme, basta de Coborno y Molina que están enfrentados. Muchachos, esto es Racing, hay que ir para el mismo lado. No empezamos a desbandearnos porque nos vamos para el otro lado. El objetivo tiene que ser uno. Los y el primeros que no que quiere lo que... enfocarse en ese objetivo, listo, que presente la renuncia y se vaya. Basta de divisiones en la dirigencia. Aparte, es el año donde todos tenemos que estar unidos, tenemos que disfrutar, tenemos que ganar partidos y poder disfrutar de que el archirrival está en otra categoría. No estamos pudiendo hacer nada de eso, nada. Sí. ¿Sabes qué? ¿Cuál es el principal problema? Es que los primeros que lo tienen que entender eso son Molina y Coborno, ¿eh? Seguro. Son los primeros que lo tienen que entender. Y la realidad es que están más preocupados en los egos, hago una excepción, salvo la reunión para consensuar los 3-4 nombres que fueron técnicos, que me consta, porque hubo gente amiga ahí adentro que me cuenta que la reunión fue en un muy buen clima, con mucho apoyo para Roberto Ayala, quien va a ser el encargado de cerrar las negociaciones con Isquia o con Borghi, pero que presentó una lista de candidatos. Esperemos que sea para bien entonces. Sí, igual. Nada, para despedir a... Sí, Ari. Nada, para despedir al oyente nada más y la seguimos nosotros. Decirle muchísimas gracias a Lucas por llamar, por participar y nada, esperar que se recupere Racing, Lucas. Listo, muchacho. Alentar todos el sábado contra el Boy. Un abrazo para todos. Abrazo, chacho. Sí, disculpa, Ari, era para despedir al oyente. ¿Qué ibas a anotarte más? No, más que nada esta cuestión de que... me parece que Molina hizo mal en anunciar su candidatura por anticipado para ser opción el año que viene. Me parece que hablar a un año y medio de terminado mandato me parece que no estaba bueno. Y la verdad es que puso a la palestra una interna que me parece que debieron haber limpiado los trapos sucios puertas adentro y tirar para el mismo lado. No era el momento para hacer las declaraciones esas, me parece. Achita. Sí, no, dicho nada más para recordar nada más a la gente que nos puede llamar al 5984-1937, 5984-1937, Tincho, para que participen con nosotros. Adelante, Martín. Sí, Javi, obviamente la gente que siga llamando, que se comunique, que vamos a hablar todo tipo de temas que quiera tocar al aire. Lo que quería mencionar, y un tema que se está hablando mucho, está dando vueltas por el ambiente Racing, es el tema de unas elecciones anticipadas. ¿Qué sabes al respecto a Chita? Obviamente nace como un deseo, pero desde algunos opositores también tiraron la idea, por eso es bueno aclararlo, ¿no? Básicamente es una movida parecida a la que están haciendo algunos opositores en Independiente. Es una idea que no hay chance, no hay chance. Lo que sí van a tener que haber algunos cambios, más allá de las renuncias que han habido en comisión directiva y en alguna parte del oficialismo, me parece que esta manera de proceder se tiene que terminar, porque la realidad es que en Racing todavía queda casi un año y 2 meses de gestión todavía. Son tres campeonatos, la chance de todavía de poder jugar la Copa Libertadores. Me parece que hay que enfocarse en eso, no en cuestiones electoralistas. Me parece que si se adelantaba las elecciones, no hay nadie que esté preparado para agarrar ya, tampoco. El tema es que todo Racing se está desviando, Achita. Tiene que hacer Racing, que es ir y buscar un campeonato, ir y pelear un torneo, todo se desvía, ¿no? Ahora viene todo este quilombo con Coborno y con Molina, que al final era algo que se sabía o que se manejaba muy por debajo y ya terminó por explotar, y ahora todo el mundo habla de esto, ¿no? Mismo los medios no partidarios de Racing, Ari. Sí, esta cuestión va a tener que en algún momento llegar a su fin. Me parece que se deben, quizás esta cuestión de la elección del técnico haya sido en ese sentido un primer buen paso, porque me consta que se han alineado tanto Gastón Coborno como Rodolfo Molina por detrás de Roberto Ayala, le han dado todo su apoyo y bueno, es Ayala quien quizás por primera vez desde que es coordinador de fútbol está ejerciendo la plena función de coordinador de fútbol, porque si el coordinador no elige al técnico, me parece que no estamos entendiendo cuál es la función. Ahora, yo tengo una pregunta, Hacha. ¿Está Borghi con el contexto actual del club, con lo que puede haber visto hoy de Racing, que no creo que por lo de hoy vaya a decir que sí o que no, pero por el contexto general de lo que se va enterando, ¿está con ganas de agarrar Racing igual? Sí. Borghi está decidido a intentar dar vuelta a la historia en Racing. Hay que ponerse de acuerdo en algunas cuestiones que tienen que ver con la vida personal de Borghi. Sí. ¿Y para cuándo habrá definición? Porque Racing necesita un técnico, creo que hoy lo deja clarísimo, ¿no? Necesita un técnico ya, que trabaje lo más posible ahora, no tres fechas más para agarrar. Bueno, en ese sentido la dirigencia está en un momento tratando de pedir que el partido contra Lanús, por el campeonato, se juegue un par de días más atrás de lo que está programado, para poder darle unos días más al nuevo técnico. La idea es que en 48 horas Racing ya tenga técnico, o por lo menos ya tenga arreglado los términos, y que el técnico ya se venga a observar los jugadores para el día que Racing va a estar jugando su partido contra el Boys. Se supone que entonces se supone que para el partido contra All Boys ya Racing va a saber quién es el técnico, pero empezaría sus trabajos hasta el próximo lunes, Acheta. Claro, la idea es más que nada que para el partido con All Boys ya Racing tenga todo claro lo que va a ser el día después del partido con All Boys. Claro. Y ya va a empezar a trabajar, y también Racing, en este sentido, tanto Molina como Coborno han establecido este intento de aplazar un par de días el partido con Lanús por el campeonato, para darle más tiempo al técnico para poder trabajar, que en lugar de trabajar 3-4 días en una semana corta, que pueda por lo menos tener 5-6 días de trabajo, sí. y que se empiece un poco a conocer el método de trabajo del técnico con los jugadores. Te hago otra pregunta, Acha. Teniendo en cuenta que Racing tiene varios jugadores lesionados, algunos con una buena cantidad de tiempo por delante, como es el caso de Pillud, otros por tiempo indeterminado, como es el caso de Agüed, que no se sabe si la lesión ya aparece de por vida, o de Camoranesi, que se lesiona, cuando va al baño se lesiona. Teniendo en cuenta todo este tipo de cosas, ¿Racing piensa pedir alguna excepción o piensa en alguna contratación en último momento? ¿Piensa hacer algo en el tema del mercado de pases, o está absolutamente cerrado ya ese tema? Lo único que puede haber es la erogación de Centurión. Me parece que está superditado a lo que diga el nuevo técnico. Si es Isquia, ya te aseguro de que no va a contratar ningún jugador. En el caso de Borghi no me consta que haya pedido algún especial en el caso de que Centurión se vaya, porque, repito, tanto Isquia como Borghi sabían esta cuestión de Centurión. Bueno, claro. Muchachos, para continuar, dice acá Polaco RC, dice: los jugadores de Racing se acostumbraron a perder y eso es grave. Bueno, son cosas que nos envía la gente que nos sigue enviando. Ya saben, pueden escribirnos a @RC Sin Fronteras, @ChatAcadeje, también a Martín Casaluno, también a Chita, a Santi Ramírez OK y a Javi Lepis, y obviamente nos pueden llamar 59 84 19 37, línea habilitadísima para que nos llamen y conversen con nosotros. Ya saben, estamos a través de www.chatacadeje.com, y también estamos a través de la Premium Classic FM 100.9. ahora le doy la bienvenida a alguien más que se suma, se sigue sumando gente acá a la mesa virtual, ¿no? Qué mesa tan grande tenemos. Y tenemos ahora a Sebastián Pirillo. Seba, ¿cómo te va? Un gusto saludar a toda la mesa virtual, como decís vos, y sería una mesa más de catarsis, por así llamarlo. Creo que lo que pasó hoy ya demuestra que Racing necesita un cambio urgente, que necesita la contratación de un técnico, y que por sobre todas las cosas se ponga a trabajar, si es posible, mañana mismo. Así es. Seba, entra de una vez con los botines de frente, ¿no? El señor Pirillo está bien. Así que, bueno, antes de continuar, le damos ahora la bienvenida a Jorge Gianicelli, que es de Racing, una pasión inexplicable. Así que, bueno, ya costumbre de que nos acompañe acá en los postpartidos. Así que, Jorge, ¿cómo te va? ¿Qué tal, gente? ¿Cómo anda? ¿Cómo anda? Bien, saludos a los que ya están siempre postpartidos y los que, bueno, se incorporaron a la mesa. Recién llegado del Estadio de Lanús, después de ver algo anunciado, ¿no? Nada, ninguna novedad, sino más que seguir agonizando en lo que estamos. Yo no soy de escribir porque no soy periodista, pero lo titularía como una crisis profunda, digamos. crisis le llamo a dirigencia, no hay equipo, el único que salvo es Asaja, es el único. Hoy nos comíamos una goleada, tres atajadas terribles, un mano a mano, digamos, nos comíamos una goleada de seis goles por lo menos. Yo creo que al no haber equipo, no haber dirigencia, no podemos esperar más que esto. Pero es mi opinión, digamos. Yo no sé qué estaba hablando la mesa en sí, porque recién llegó, pero creo que en varias cosas coincidirán. En lo particular... Sí, le cuento a Jorge, más que nada, lo que hablábamos hace un ratito era cuando las cuatro patas andan débiles, el resultado es este, Jorge, esta cuestión de una dirigencia dividida, una hinchada histérica, jugadores sin compromiso y un cuerpo técnico, cabeza dura, si lo querés, en algunas ideas, en esta cuestión de no redoblar la apuesta o redoblarla sin toda la convicción que corresponde, es decir, no haciendo de lo bueno que se había hecho y apoyándose en eso, redoblar la apuesta. Me parece que cuando las cuatro patas andan así, el resultado es este. Sí, me parece que primero no podés renovar un contrato, no estar decidido y, digamos, ¿qué clase de dirigente sos si a los 40 días o es a los 40 días que le renovaste un contrato lo das de baja o, bueno, o ves la salida como hicieron ese disfraz para mí? Y después lo otro, no podés estar viendo, digamos, yo creo una parte de la pelea de Molina y Gogorno, pero también creo que a veces cuando hay negociados ese disgusto o mala cara o lo me miro mal pasa por otro lado. Para mí muchas cosas que no me terminan de cerrar, obvio, es mi opinión, no quiero por ahí comprometer a la mesa, pero me refiero, es mi opinión y no termino de entender ni lo vamos a entender capaz de las actitudes que tienen. Tenemos un sí, yo para mí, díganle que no estoy, cualquier cosa. Jorge. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenido a Racing Sin Fronteras, ¿con quién tenemos el gusto? Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Darío de la Ferrere. Darío, ¿qué tal? Buenas noches. Compartir un poco esta desazón de Racing, ¿no? Sí, la verdad que muy preocupado, ¿viste? Cómo juega el equipo, las divisiones que hay. Yo no puedo creer que no pueden dar tres pases seguidos, es preocupante, ¿no? Y la defensa... No encaja nada, ¿viste? Y la verdad, más preocupado estoy porque ya cuatro derrotas seguidas, yo no sé si el técnico que viene a mí por lo menos no me gusta y no sé, ojalá Dios quiera que pueda cambiar el rumbo, pero si no, ¿viste? Lo veo muy difícil y me parece que hay que sacar puntos porque muy lejos no estamos, ¿eh? De los que están peleando abajo. Tenemos 114 puntos en la temporada. Y ya creo que me parece que tenemos que cambiar el rumbo ya y la dirigencia tiene que hacer una autocrítica fuerte y el equipo también, porque si no, lo veo difícil, Si vos tenés que hacer un balance de cuáles son los tres puntos por los cuales Racing llega a este momento, ¿cuáles son? Primero, la dirigencia en contratar... un técnico que ya lo tenía que haber de vuelta contratado, que ya se había terminado el ciclo de su del día, y después, bueno, para mí veo que le falta experiencia, ¿no?, al presidente Coborno. Es una dirigencia nueva y hay muchos errores de ellos también. Y bueno, después la de los jugadores son los que ellos juegan en la cancha y también tienen una culpa muy importante, ¿no?, de todo esto presente. Sí. Yo lo veo así, más o menos. ¿Y de los dos candidatos, a quién ves para dirigir la Nación? ¿A Ischia o a Borgo? Mira, particularmente a mí no me gustaba ninguno de los dos, ¿viste? Pero si me das a elegir entre Ischia y Borgo, y prefiero a Borgo. Pero lo veo complicado. Para mí era el momento de Mostaza a verlo. Y te digo por qué. Sí. Porque también, si vos llamás a Mostaza a verlo, obviamente que Mostaza a verlo a los pibes no le va a dar bola, ¿no? Sí. Pero Centurión se quiere ir, tiene la cabeza en otro lado. De Paul hay que ver, pidió a la 10 ya de entrada, es como que se le van subiendo los humitos a la cabeza, ¿viste? Y me parece que primero tiene que pensar un poquito en Racing. Y sí, para mí era el momento ideal para Mostaza, porque es un tipo que saca puntos también, y yo me preocupo más por el lado de no quiero pasarlo como lo que sufrieron los amargos estos, ¿viste? Claro. Esa es mi preocupación. Hay que revertir la situación porque si no, quiero, ¿viste? Dramatizar todo, pero toco madera, ¿no? Pero si no necesitamos esto de entrada, ¿viste? Como dijeron, ¿no? Un año de mala leche y un año de malas contrataciones de jugadores y técnicos. Fíjate lo que le pasó a Central, a Independiente, a River, y no me gustaría llegar a ese momento, ¿viste? El caso de los promedios en lo particular, podemos hablar mil cosas sobre los promedios, pero me parece que es un sistema que te manda al descenso, y el caso de Independiente es una muestra de ello, por hacer las cosas sistemáticamente mal, no durante un campeonato, ni siquiera durante dos. Tenés que hacer las cosas mal durante 3 años para irte al descenso. Me parece que en ese contexto... Sí, estoy dramatizando mucho, sí, seguro, pero la verdad que, entendeme, yo soy un fanático de Racing y me preocupo, ¿viste? Claro, ¿viste? Pero no, ojalá que se revierta la situación, ¿viste? Pero me parece que se tiene que cerrar el grupo, los jugadores, y hacerse una autocrítica, que están en Racing jugando, ¿viste? Y le pagan, y le pagan mucho, ¿viste? No es que no te pagan. Y tienen que salir a flote, no sé. Y la dirigencia apretar un poquito también y hacer las cosas bien, dejar de estar dividido Cogorno por un lado, Molina por el otro, y pensar en un fin común, que es sacar a Racing a flote y que lo hagan, viste, sentir como algo importante, como lo que somos un equipo grande, ¿eh? La dirigencia tiene que estar a la altura de esto, ¿entendí? Yo en este momento, para mí en particular, ellos no están a la altura de lo que es Racing, ¿viste? Así que, perfecto. Pero bueno, le pongo fe a todo esto y tenemos que salir adelante. Y estoy re caliente porque vi el partido, un asco. No puede ser que no podemos dar 3 pases seguidos. Sí, no, ¿entendés? Ten potencia, se entiende, quédate tranquilo. Sí. Te mandamos un abrazo. Bueno, amigo, muchas gracias por llamar, muchas gracias. Así que, bueno, nosotros continuamos acá en Racing Sin Fronteras. Ahora le damos la bienvenida a Pablo Margolis, que ya nos acompaña. Así que, Pablo, ¿qué tal? De vuelta, bienvenido a Racing Sin Fronteras. Sí, aquí estamos. Buenas noches nuevamente. Veo que la mesa se agrandó, así que, bueno, hay que pedir más pizza, más gaseosa, cerveza, seguramente alguno más también, pero es un gusto, como siempre, compartir esto. No sé cuál son, ya entre transmisión, previa, post-partido, pero da para hablar y mucho, ¿no? Presente malo, pero a partir del partido con San Lorenzo, no sé qué cosa. Se escucha mal ahí lo de... Se entrecorta bastante lo de Pablo. A ver si ya te tenemos bien, Pablito, porque se entrecortaba un poco. A ver, ¿ahora? Sí, ahora es mejor. Igualmente ahora voy a llamar al fijo que sale más limpio, pero lo que decía era que hace varios partidos, desde el partido con San Lorenzo, que algo raro se notaba en el ambiente o mismo desde el equipo. Y bueno, es el reflejo de lo que está pasando. Siempre decimos lo mismo, adentro de la cancha se ve lo que va a pasar. No. El día que se mueva, pero no es el alma que tenía. No es. Parece que se le escuchaba mal, Pablo. A Zuculini, que quiere hacer todo y le quiere decir al resto, pero corran, metan, hagan algo. Lo dijo sin decirlo, ¿no? Y ves que el resto no se contagia. Por eso dije luego de la transmisión el tema que parecía que había varios con hepatitis, no Pichud, y que Zuculini tendría que darle un poco de la sangre que tiene a unos cuantos, ¿no? Sí, transfusión urgente, ¿no? Sí, yo en realidad lo que pregunto es ¿a dónde quedó el empuje que por ahí tenía Vieto en el área? Porque no es que hace un partido que está fastidioso, hace ya desde el partido con San Lorenzo y no sé si antes también. De Paul, que por momentos quiere agarrar la manija y después no encuentra el rumbo. Centurión, que hace permanentemente lo mismo durante todo el partido. Entonces es como que no se termina de armar el conjunto de mitad de cancha hacia arriba, y es como que los jugadores directamente están desganados, por así decirlo. Me duele sí, decir eso, pero es, Seba, creo, es mucha, pero mucha bronca lo que siento. Sí, yo, Seba, Pablo, creo que pasa también por el hecho de costumbre. Vos no podés pedirle a estos jugadores en 3-4 días de ausencia de Subeldía, en 3-4 días que cambien de la forma en la que uno quiere que cambien. Uno está apurado en este momento y uno quiere ver a otro Racing, quiere ver resultados, quiere verlo jugar mejor, quiere llenarte un poco los ojos de algo. Pero son 3 días, hace que se fue Subeldía, en el medio de la noche, con un expreso, lo rajaron, y no puedes pedirle a Vietto que de golpe cambie el chip y diga, no, ahora no juego más de lo que me hacía jugar Subeldía. Él va a entrar a la cancha y va a jugar de lo que le pedía Subeldía. Y lo mismo le va a pasar a Centurión, y lo mismo le va a pasar a De Paul, y lo mismo le va a pasar a muchos jugadores hasta que logren entender que ya no está Subeldía, que hay otro director técnico que les pide otra cosa. Les va a costar un tiempo, por eso no hay solución mágica. No hay solución mágica. Va a llevar un tiempo de aceptación. Santi, vos estás planteando un escenario parecido al que hubo cuando vino Simeone, que había viudas de Russo. ¿Me hablás de viudas de Subeldía? Las va a haber, pero yo no tengo ninguna duda. Por eso siempre hay viudas. Siempre, es más, en 5 meses, si Borghi no hace 35 puntos y además te llena los ojos, va a haber gente que va a decir, ah, pero con Subeldía hicimos 61 en una temporada. Porque la gente termina acordándose del número. Ya que me gustó el tema, abro el juego. ¿Quiénes son los jugadores que más perjudicados van a estar con la salida de Subeldía? Y son varios. Yo creo que Pichón, la hepatitis, uno de ellos. ¿Qué les parece si vamos a una tanda y regresamos para cerrar con esto? Rápidamente, con la pregunta que hizo Chita, cerramos con un uno por uno. ¿Sí? Así que, Gus, dame una. Distribuidora Diego Brown de Fernando Brown. Distribuidor mayorista en artículos de ferretería. Todas las marcas. 50 años en el mercado avalan su trayectoria. Entregas inmediatas en Capital y Gran Buenos Aires. Comunicate al 154-443-6363 o vía mail disbrown@hotmail.com. Farmacia La Elena, en Avenida Mosconi, esquina Campana, Villa Pueyrredón. Atención personalizada. Envíos a domicilio sin cargo. Teléfonos 4571-2212 y 4572-8540. Farmacia La Elena, atendida por gente académica. Photoshow, tu opción inteligente en fotografía. 25 de mayo 2015, San Martín. photoshowdigital@gmail.com. Tedesco y Asociados Propiedades, pasión por la venta. Hace más de 6 años somos la inmobiliaria líder en la zona. Combatiente de Malvinas 3552. Teléfonos 4521-0673, 4523-9498. Consultas vía mail. Escribinos a tedescopropiedades@yahoo.com. Gran Pizzería José. Desde 1943, una tradición en Villa Devoto. Pruebe su exquisita pizza media masa y disfrute de las más ricas empanadas en Avenida San Martín y Mosconi. Hacemos envíos a domicilio. Llámenos al 4501-3887. Service, servicio de limpieza y desinfección de tapizados, alfombras, autos. Pedí tu presupuesto al 15-54-74-1319. Todos somos presos de los resultados en el fútbol. Todos somos presos de los resultados en el fútbol. Bueno, gente, regresamos acá a Racing Frontera ya en el último bloque para despedir ya este pospartido y obviamente programa habitual de todos los miércoles de 23 a 24 y sábados de 15 a 16:30 a través de www.chatacadep.com. facebook.com/radio. Así que bueno, dejó un tema ahí picando sobre la mesa Ariel Acheta Ludueña, así que vamos con uno por uno rápidamente y nos despedimos, así que arrancamos con Jorge Giannicelli, con lo que preguntaba Acheta. Sí, bueno, con respecto a lo de sin tener su día, para mí no va a tener una buena continuidad de Paul. Déjeme expresarme, digamos, me tiene harto de Paul con no levantar la cabeza, siendo que tiene que tomar esa obligación. Y me tiene harto el tema de levantar los brazos y quejarse y que se agarra el pantalón y se agarra la camiseta y se hace el fantasmita, no sé qué hace con la camiseta. Me tiene harto. Y Vieto es otro más que está contagiado. El tema de la defensa con el tema con respecto a mirar a ver si es posición adelantada o no y si se tira, si no. Así nos comimos un gol con vaya gente. Y siempre está el que, bueno, no salva a Saja. Saja no nos va a salvar más, pues está harto también. Entonces, para mí esa va a ser la gente. Les dejo para que sigan continuando ustedes. Bueno, muchas gracias, Jorge. Seguimos con Pincho. A ver, Martín. Hola. Bueno, parece que... bueno, continuamos ahí. Santi Ramírez, porque se cayó lo de Pablo, a ver qué. Santi Ramírez, para continuar. Te digo, para mí todos los jugadores empiezan de cero con su con Borghi. Perjudicados, creo que todos los pibes en general van a estar perjudicados por la necesidad imperiosa de Borghi de encontrar un equilibrio, que yo sé que lo va a buscar entre las edades de los chicos y las edades de los grandes también. Pero no hay mucho más en Racing, ¿sí? Así que yo te diría que va a haber más beneficiados en ese sentido dentro del grupo, porque había muchos que estaban ya muy marcados, y que les puede llegar a dar un poco de aire con la gente, algo que muchísimos jugadores ya perdieron. Y con Borghi, la gente, al esperar a ver si porque cambia el técnico, cambian la actitud y el juego, les van a dar dos o tres partidos a un par de jugadores más. De otra manera, yo creo que no se podían ni acercar al cilindro, porque la gente los va a recontra rellenar de insultos, y no digo que se esté bien para nada, pero que es absolutamente entendible, no quedan dudas. Bueno, ahí pasaba Santi Ramírez. Ahora Martín Casal, para ver de lo que tenía la pregunta de Achita. Se la recordamos, si no escuchó, ¿cuál de los jugadores sería se vería más perjudicado con la salida de Luis Ubeldía, Tincho? Es una pregunta un tanto compleja. Muy a lo Achita. Creo que, es más, yo creo que ningún jugador se sentiría perjudicado. ¿Por qué? Porque Racing tiene un plantel rico, sigo pensando esto a pesar de algunos rendimientos que no son los ideales. Y con un técnico de otra índole puede potenciarse y aún más. Yo creo que, no sé si puede ser Borghi, si puede ser Isquia, pero los jugadores, ninguno llegó a su techo y su Ubeldía no... A ver, hubo momentos en los cuales los chicos jugaron muy bien, pero me parece que fueron más por entendimiento suyo, por buenos momentos, picos individuales, lo que hablábamos antes con Achita, el tema del contagio, pero no en sí por alguna virtud del técnico. Yo creo que dentro de un buen esquema de juego, con una idea clara, estos chicos y estos grandes en conjunto pueden rendir muy bien, ¿no? Tal cual, Tincho. Ahí pasaba Tincho. Y vamos cerrando ya con Pablo Margolis. Pablo. Sí, Javi. Yo escucho atentamente todo, pero yo apunto a problemas que vienen de afuera para adentro de la cancha. Y lo vemos adentro de la cancha y nos la agarramos con el técnico, nos la agarramos con los jugadores... Y creo que hay un poco de todo. Tal vez soy de los que menos criticaron a su buen día o en su momento lo defendía porque veía que le daba continuidad a los pibes. Si uno habla de los técnicos que están en disputa, Borghi personalmente no me gusta. No me gusta tampoco lo que dijo en su momento, que Racing tenía que descender siendo hincha de Racing. Pero eso dejémoslo a un lado. Isquia tampoco me parece un técnico como para Racing en este momento. Pero obviamente cuando firme cualquiera de los dos vamos a apoyarlo porque es por el bien de Racing, ¿no? A nivel técnico, ¿a quién le puede perjudicar? Yo creo que los pibes se vean muy respaldados por su Ubeldía y por ahí estaban tranquilos en ese sentido. Veremos cuando llegue Borghi a qué va a apuntar o no, pero me parece que el problema viene de otro lado. La actitud principalmente que uno ve, como dije antes, a un Zuculini que corría por todos lados, que quería contagiar al resto para que se mueva, y el resto parecía que iban a otra velocidad, ¿no? En los tocadiscos teníamos la velocidad 78, parecía Zuculini, y la 16 parecía gran parte del equipo. Y el equipo tiene que romperse de alma todo. Si futbolísticamente las cosas no salen, sabemos que poniendo lo que hay que poner muchas veces se gana también, ¿no? Me parece que tiene que haber un mensaje desde arriba hacia abajo y se tienen que unir las partes también, porque de esta manera que no veo futuro. Me parece que no hay manera, si no se unen todos, en salir adelante. Creo que el reflejo de lo que se ve dentro del campo de juego es lo que está pasando en este momento en lo institucional. Tal cual, Pablo. Bueno, para ir cerrando, ya tenemos las 24 horas allá en Argentina, así que vamos con el artífice de la pregunta. ¿Quién preguntó? Ahora le pregunto. Achita, ¿cuál de los jugadores se verá, o crees vos, que se vería más afectado por la salida de Zubeldía? Quizás sorprenda por el nombre, me da la impresión de que Pelletieri va a ser el más perjudicado. ¿Pelletieri? Sí. Bueno, tiene que ver con una cuestión de juego, ¿eh? Claro. Esta cuestión de si es Borghi el técnico, como todo parece indicar que va a serlo, una de las bases de la línea de tres es tener 2-5 de características diferentes. Zuculini está claro que no va a salir del equipo, y me da la impresión de que la variable para poder hacer que ese doble 5 ande va a estar por el lado de Bataglia, o quizás volver a usar a Villar de doble 5. Y en este aspecto me da la impresión de que Pelletieri va a perder mucho terreno. Me ganó de antemano porque yo tenía dos. Y uno de ellos, tal cual, Pelletieri, y el otro, para mí, será Corbalán. Así que habrá que esperar. De mi parte serían esos, así que bueno, muchachos, se nos acabó hasta acá, se nos acabó ya la cuerda, como decimos acá en Costa Rica. Ya la ficha era demasiado grande, pero ya dio mucha vuelta, y así que se acabó. Y nada, gente, para empezar a despedirnos rápidamente, Martín Casal. Sí, Javi, para ir despidiéndonos, obviamente no es la mejor noche, no es una noche alegre, pero destacar lo que fue la gran transmisión, la previa, este enorme postpartido, algo único, algo que solo se puede dar con Racing Sin Fronteras, con Chat Acadé, con Racing Sport Vivo y con todos estos colegas de lujo que tenemos, y obviamente el gran Gus Anagiro, que espero diga unas palabras ahora para despedirse, y desear el bien de Racing. A ver, uno cuando, retomo palabras de Ariel Diolosa, pensaba que más bajo no se podía caer, se sigue cayendo bajo. Uno cree que este es el piso, que va a empezar a subir, que el nuevo técnico va a encontrar la solución, que los dirigentes de una vez por todas va a tomar una decisión certera. Esperemos que pase. La gente dentro de dos fechas ya vuelve a la cancha, y espero que el cilindro de la fecha 6 esté repleta de ilusión, de esa ilusión de la que vimos los hinchas de Racing, pero sostenida con una idea de fondo, ¿no? Tal cual, Tincho. Así que, bueno, muchas gracias por acompañarnos, y será hasta el sábado que nos veamos. Pablo Margolis, para irnos despidiendo, Pablito. Sí, bueno, agradecer como siempre, es un lujo esto, ¿no? La previa, lo que es la transmisión, lo que es el postpartido con esta mesa de amigos que va desde Buenos Aires hasta Estados Unidos, como dije siempre, haciendo escala en Costa Rica, ¿no? Obviamente. Y sí, estamos todos igual, estamos todos mal, estamos todos calientes. Hace 40 días estábamos festejando, estábamos contentos, ilusionados en apuntar a los dos frentes, ¿no? Y uno de los frentes ya se cayó, que es el de hoy, pensábamos que iba a ser distinto a la Copa anterior, y el otro frente estamos muy lejos, se arrancó muy mal, y como dije antes, la única manera es que todas las partes tiren para el mismo lado. Lo veo como algo más profundo de lo que se ve en la cancha. Lo que se ve en la cancha es muy malo, pero me parece que pasa más por lo que viene de afuera que lo que se ve adentro. Así que ya, muchas gracias a todos y un gustazo, un abrazo grande, che. será el sábado, Pableto, que nos encontremos a las 15 y más tarde también con la transmisión del partido de All Boys Racing. Gustavo Hanashiro, ¿algo que decir? A ver, se nos fue. ¿Qué pasó? Bueno, Jorge Giannicelli, para despedirnos. Bueno, espero que esto vaya cambiando y, bueno, pensando yo en el sábado, ir para mejor. Pero bueno, no le veo mucha funcionalidad a este equipo así como está. Lo que sigue es ahora el tema de la dirigencia, para tenerlo en cuenta. Muchas gracias y nos vemos la próxima. Bueno, Jorge, muchísimas gracias por acompañar. Ariel Achita Ludueña, muchas gracias por acompañarnos, Ari, hoy, esta noche. La verdad que bastante, bastante sustancioso siempre que nos acompañas acá en Racing Sin Fronteras, y sabes que sos parte del proyecto también. Por eso me gusta participar. La verdad, te agradezco, Javi, la comunicación, obviamente a los chicos, a Martín, a Santiago, a Pablo, a Jorge, a Bus, a toda la banda de Racing Sin Fronteras. La verdad es un placer poder participar. Así que para lo que necesiten, desde ya, uno está. Que visiten www.planetaracing.com.ar, Acheta. Planeta Racing RC. www.planetaracingrc.com.ar. Contentos también con el Twitter, con arroba Planeta Racing, más de 11.400 seguidores que no compramos, no seguimos y nos siguen, y ningún tipo de otro tipo de trampa para poder tener más seguidores, porque a nosotros no nos interesa tener seguidores, nos interesa tener fieles. Así es, Achita, así que te mando un abrazo. Gus, a ver si tenías algo para decir. Ya está molesto, Gus, ya nos está bajando la cortina, dice que no, así que nos despedimos. Santi Ramírez. Bueno, un gusto como siempre participar de estos postpartidos que salen cada vez mejor, que son cada vez más divertidos, cada vez más llenos de información, con un montón de gente, de colegas, con un montón de palabras diferentes, en un programa donde se puede disentir y también se puede participar de la misma manera. Un abrazo, Javi, gracias por la oportunidad, por todo, gracias, Gus. Abrazo, Hacha, Seba, Jorge, Pablo y Tincho, y bueno, y Ariel y todos los que participamos, y para la audiencia también. Tal cual, Santi, como lo decís, de mi parte, desde luego, un gusto agradecerles ahora acá en el cierre, mañana, hoy ya para ustedes, 29, Racing Sin Fronteras cumple ya 11 meses de estar al aire, de aquella primera vez, 29 de septiembre del año anterior. Un cagazo fue esa primera vez. Pablo Margolis, quien me acompañó, sabe muy bien. Martín Casal, quien estuvo haciendo el aguante también. En noviembre próximo, también estaremos cumpliendo ya un año de que el proyecto esté vivo, al aire, gracias a Gustavo Hanashiro y con su chat AKD. Y bueno, para mí un orgullo, la verdad, haber tenido la iniciativa de hacer esto para Racing, para la gente de Racing. Como dice Achita, no compramos seguidores, a nosotros quizá no nos sigan tanto, pero vamos en camino. La gente que nos escucha, no compramos a nadie, la gente se acerca porque sabe que trabajamos a puro pulmón, que hacemos las cosas como se debe, que damos todo por Racing, porque queremos un Racing unido, porque queremos un Racing mejor, y por eso hacemos esto, ¿no? De mi parte, acá, lo que puedo hacer desde Costa Rica, el caso de Gus, desde allá, desde los Estados Unidos, así que, obviamente, y sí, como lo anotan acá, con la humildad de siempre, Racing Sin Fronteras, algo que le ha caracterizado durante este tiempo, una banda de gente, más de 15 personas trabajando en el proyecto, del cual estoy muy, muy agradecido, la verdad, de la gente de Racing, tanto mis compañeros con los que trabajo y la gente con la que comparto el día a día de Racing. Así que muchísimas gracias por haberme aceptado. Obviamente, también enviarle un saludo a Marcos Chaile, quien nos hizo el aguante, ¿no?, durante todo el postpartido, como siempre. El saludo para él y las gracias, siempre nos ayuda muchísimo. A Brian Eisenberg, a Alan Eisenberg, a Daniel Roque, a tanta gente, ¿no? Se me queda gente por fuera y bueno, pero agradecerle a todos. Ya son 11 meses de estar al aire y bueno, con los compañeros que comparto acá saben lo que se siente. La verdad que es un lujo poder hacer esto. Y para ustedes, allá en sus casas, en sus autos y por donde nos escuchen también, agradecerles, obviamente, a Tito Fertitta, que ahora se hace parte de los postpartidos también. Y bueno, como ha sido la consigna durante estos meses, como hemos dicho siempre, nos ponemos la camiseta de la gente de Racing Onada, y con la camiseta que dice Justicia por Nicolás Pacheco, como siempre, desde luego no nos olvidamos. Y mandarle un saludo también a Carla Pomar, ¿no? Una amiga que nos está escuchando, así que el saludo para ella. De mi parte, gente, será hasta el próximo sábado, cuando a las 15 horas nos encontremos nuevamente. Antes de irme, agradecerle a Marcelo Amitrano, de la Hora de la Academia, de la Premium Classic FM 100.9, quien hace posible que Racing Sin Fronteras también se escuche por la FM, ¿no? Allá, más que todo en lo que es en la parte de zona sur, y obviamente para que nos puedan escuchar en los celulares a través de www.premiumclassicfm.com.ar. Así que desde mi parte, gente, una lástima lo que sucedió con Racing, el presente que tengamos que hablar, porque ya con Santi ya van 4 pospartidos que metemos y ni uno hemos podido celebrar, así que una lástima. Agradecerle a Gus, agradecerle a todos, será hasta el sábado, como les dije, así que abrazo grande y aguante Racing en todos lados. Chau, chau. Hay que poner un poco más de huevo. Todos somos presos de los resultados en el fútbol. Nosotros no nos va a cambiar la idea un partido o un resultado. Estamos acompañando a Gastón Coborno y apoyar al presidente incondicionalmente. No estoy para hacer críticas públicas a nadie dentro de Racing.